Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Dirigentes de ATE, Capital y diputados nacionales se critican a Pablo Micheli por el plan de lucha convocado para hoy. Marcelo Frondizi explicó que la lista azul no participará de la movilización que realizará a Plaza de Mayo un sector de los trabajadores al que acusó de responder a intereses políticos. Por su parte, el legislador del Frente para la Victoria de Extracción Cegetista, Héctor Recalde, también rechazó el objetivo que persigue el paro dispuesto. En la Argentina no hay ninguna ley que contemple el sistema de organización sindical de los trabajadores que pertenecen a fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. En el caso de estar organizados sindicalmente, tienen serias limitaciones para ejercer el derecho de huelga. Casi parece. La justicia investigará a Mauricio Macri por la suspensión del aborto que se iba a practicar en el hospital Ramos Mejía. Después de la suspensión del aborto no punible que debía practicarse a una mujer de 35 años, ayer en el hospital Ramos Mejía, mujer víctima de una violación y de una red de trata de personas, la diputada porteña María José Lubertino denunció penalmente hace instantes al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al salir de hacer la presentación, que recayó en el juzgado contravencional número 7 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora Graciela Angulo de Quinn, Lubertino indicó que el jefe de gobierno violó la intimidad y puso en riesgo la vida de la víctima al anunciar públicamente la fecha y el lugar de la intervención y alertar así a organizaciones conservadoras y antiabortistas. Crónica de un aborto abortado por el propio jefe de gobierno fue que se presentó el grupo Provida que judicializó la medida. Entonces nosotros estamos denunciando a Macri, a la ministra de Salud y al jefe, al director del hospital Ramos Mejía por incumplimiento de los deberes de funcionario público, no solo por haber develado datos sensibles, violando la ley de datos sensibles, la ley de violencia contra la mujer, la ley de salud de la ciudad y haber puesto en riesgo la vida y la integridad de la mujer, sino por haber bloqueado la propia práctica y ahora por no estar cumpliendo con la ley vigente que indica que más allá de que haga anuncios Vidal de que van a apelar la cautelar, lo que deben hacer es interrumpir el embarazo y hacer la práctica tal como estaba planteada. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se levantó el corte de la autopista Panamericana al kilómetro 55 en la zona de Escobar tras el choque de un camión. Quedan pequeñas demoras de 3 a 4 minutos en sentido General Paz. Recordemos también que la avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda tiene demoras de 15 minutos hacia el puente Puerdón. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Argentinos, debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, una FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que... Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días. ¿Cómo les va, señores y señores? Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más, hasta las 12 del mediodía, acompañándolo con un combo de gente que está... Estoy viéndole las caras ahora, de hecho, a la señora Otaviano, por ejemplo, que vino escotada, muy escotada. ¿Le parece? Sí. Me parece, no es un parecer, digamos. Me voy a acomodar, ahí está. Es un hecho absoluto, no, pero así es más, así es peor. Bueno, así. ¿Cómo anda? Bien, muy buenos días. ¿Por qué no me miro un poquito a los ojos? Sí, claro. Ay, va mejor. A veces puedo, digamos. Muy buenos días, Galende, ¿cómo le va? Con un fresquete, qué fresquete. Sí, ¿no? ¿Se abrigó usted o pasó frío? Yo me abrigué, yo me puse un pullover bien pesadito, digamos, me vino bien. Bien, yo cometí el error de traer chatitas y medias, así que bueno, el frío está subiendo de a poquito. Porque eso va a ser así durante todo el día, Clarice, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho, ¿qué tal? Y sí, tenés una cara de hastío, una cosa, porque... qué aburrimiento estar acá. No, el hastío mío es cuando salgo de casa a la mañana con estas temperaturas que uno no sabe qué ponerse, con lo cual yo voy a proponer que por día nos pongamos un color diferente, porque a mí me cuesta mucho pensar qué ponerme. Si hoy refresca, mañana hace calor, en la tarde empieza a subir la temperatura. Entonces vamos a vestirnos de colores por día. Claro. El lunes verde. Con bolsito, ejemplo, también se puede salir, digamos. Sí, también. Con bolsito y con rueditas. Sí, bueno, si nos cargamos tanto, nos quedamos en casa, escuchamos todo el día sin parar sobredosis de la radio pública, porque en este momento está fresco el tema. 10 grados la actual temperatura. La máxima para hoy 16, así que no va a subir demasiado. Y por las dudas, yo te juro que me causa gracia esto, porque por las dudas ya está la nubecita con unas gotitas en el servicio meteorológico. Pero yo siento que es por las dudas. Pero dice por las dudas la nube, ¿no? Dice, cielo nublado parcialmente, probabilidad de lloviznas débiles y aisladas, mejorando con vientos del sector sur. La probabilidad parece que va a estar siempre, con lo cual el paraguas, yo te diría, guardalo bien adentro del bolso. Sí, me parece. ¿Cómo anda, Bolanowski? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien, escuchando la compañera se me ocurren 200 preguntas. Sí, claro, es difícil ella, es difícil. Lo que pasa es que por suerte chica, la tenemos unos días nada chica más. Chica terrible, ¿eh? No es que se va a quedar acá todo el tiempo, la estamos tratando de... No, falta poquito, 6-7 días y ya me voy. Usted de nosotros. El paraguas. Bueno, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal usted? Muy bien, bien. Todo perfecto. Un buen momento. Lleno de información. Ah, con los puños llenos de verdad, todo ese tipo de cosas. Me parece muy... ¿Qué dice Néstor Retivo? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, también. Igual que Ulanowski, tranquilo con el clima, sí. Con información para comentar. Bien, bien. A mí me gusta el fresquito. Sí. No quiero que venga enseguida el verano. A mí también, me molesta eso. Así que estoy contento. A ver los puños. Los tenés cerrados, ¿por qué? Porque no te lo puedo mostrar. No puedes soltar todavía. Cuando me toque te digo. Magallanes, buen día, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Buen día, buen día. Aquí en la Argentina, ¿no? A ver los puños, sí, Magallanes. Aquí en la Argentina, ¿no? No, lleno pero ¿por qué levanta las manos cuando le digo los puños? Lleno de verdades con mis puños. Jodiendo la vaina en la Argentina. Sí. Eso es lo que le dijeron a nuestro prócer en vida, ¿no? Jorge Lanata. Vino a joder la vaina a Venezuela. Asustado también. Sí. Asustado. Fui al asustódromo ayer, tuvimos peregrinación. ¿Cómo anda eso, el asustódromo? Porque, claro, hacía mucho tiempo que aumentó la entrada ahora, ¿no? Oh, sí, no. Se fue para las nubes. Mira, nosotros nos juntamos sábados, tuvimos que poner 5 fechas, ahora sábado, domingo, lunes, viernes, porque con esto del triunfo de Chávez... Sí, doble turno, claro. Doble turno, ¿no? Sí. Por el tema de la reelección. Sí. Estamos preocupados, pese a que la presidenta dijo... Si fueron elecciones transparentes, una cantidad de gente como nunca antes... Me refiero a la Argentina, ¿no? Pese a que la presidenta dijo que casi imposible, yo sé que van a encontrar algo, pero estamos preocupados, estamos asustados, preocupados y sumamente democráticos. Pero bueno, ¿no le preocupa, por ejemplo, la... Sí, sumamente democrático, sí, dijo así, sí. Bueno, es mucha democracia. Mucha democracia. Estamos, claro, que nos desbordamos de democracia. Hablando del tema, me desbordo la democracia, sí, en Twitter, me desbordo la democracia en Facebook, en la plaza. En la plaza, sí, en Nación, en Clarín. Me desbordo en democracia. Magallanes, quiero hacerle una consulta respecto de Mauricio Macri, que es alguien a quien usted conoce, digamos. Me imagino que en algún sentido también debe admirarlo políticamente. Nuestro Capriles. Ah, ok. Bueno, a propósito del tema, se rajó hoy el tipo en el medio de un quilombo importante, digamos, ¿no? Se rajó hoy, está, sí, en España con el Capriles español, sí. Reunión de líderes, sí. Reunión de líderes. Pero con un problema grave acá en la ciudad. ¿Qué pasó? El tema de Bueno, ni siquiera se enteró, no nos, claro, escucha a nosotros, ¿no? No, claro, el tema, el brutal lo que ha pasado. Pero, ¿cuál fue el error? A ver, no hay un error, hay una mala intención, estimado Magallanes. ¿Usted dice que es mala intención? Bueno, claramente no debió haber dicho lo que dijo. ¿O es ineptitud? Eso defina lo porque usted. Si es ineptitud, es buena. Sí, puede ineptitud ser. Ineptitud en algunos casos no tiene maldad. A esto no me refiero. Usted está equivocado. La ineptitud en un funcionario público tiene maldad. La ineptitud también tiene maldad en un funcionario público. Debería cumplir con sus deberes. Si no los cumple, no es por inepto. Es porque hay una intencionalidad. Pero usted no es lo mismo la ineptitud. Yo a la ineptitud le veo como cierto grado de ingenuidad buena. Como que es distinto, ¿verdad? Ingenuidad, ¿qué le pasó a él? Ingenuidad buena. No, el ser inepto no es ser demonio, es un inepto. Sí. Entonces... tiene un corazón. No debería ser funcionario público si es un inepto. Yo un inepto tengo ganas de abrazarlo. ¿A un, sí, malo no? No. Claro, ¿un malo, sabe, no? Sabe, digo, no, es malo. Porque... Ulanowski es malo. Pero cuando empieza a abrazar al inepto, no es eso. Malo. No, a ver, un ejemplo. Yo le quiero decir, cuando usted le empieza a abrazar al inepto. Inepto. Y empieza a hablar de la ineptitud del de... Sí. ¿No le da ganas de apretarlo un poquito más fuerte al inepto, digamos, en relación a...? Porque no se modifica el resultado, ¿me entiende lo que le digo, Magallanes? Me por más que sea inepto. De contener. El inepto, sí, da ganas de contener, no da ganas de decir, este es malo. No, es inepto. Ay, de una callada manera se fue, ¿viste? Fly to Madrid. Fly to London. Fly to Angola. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Thank you. Ponte, que está en la operación técnica. Marita Zagadupuro en la coordinación general. Nora Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro titititititín de producción. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera? Laburo, Soledad Villamil, canción de viaje, lo que estábamos escuchando, de qué callada manera, obviamente, en la canción de Pablo Milanés, un encantador disco. Y Ulanowski me dijo, mirá que es bueno, y yo dije, es buenísimo. Un país en movimiento, mañana más. Un país y su gente, recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Nacional, nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Música para comenzar presenta Mitimaes en concierto. Fiesta andina con lo mejor del repertorio indoamericano. Mitimaes y una conmemoración desde las más profundas raíces latinoamericanas. Mitimaes conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Miércoles 10 de octubre a las 21 en el auditorio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública argentina. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. 9 horas 20 minutos, Cintia querida. La pregunta, Lucho, es en plural. ¿Cuántas veces nos van a victimizar? ¿Cuántas veces nos van a revictimizar? Y la digo en plural porque lo que está pasando esta mujer de 32 años que fue víctima de una red de trata es lo que nos está pasando en realidad a todas las mujeres. Y me gustaría también incluir a todos los varones porque acá hay un derecho. Ha habido muchísimo trabajo de distintas organizaciones para que finalmente se llegara a un fallo de una corte y que fuera muy claro con respecto al aborto no punible, que para casos de violación, como el caso de esta mujer de 32 años, no haya mayores inconvenientes, no nos estén demorando, dilatando la decisión como está pasando. Y sin embargo, esa es la situación en la ciudad de Buenos Aires, a partir, como decíamos ayer, de una resolución judicial. Yo pongo en el foco a la jueza, a Miriam Rustán de Estrada, porque es donde tiene que estar esta Fundación Provida, así como impidió en su momento la muestra de León Ferrari, del artista, así como también en su momento quiso impedir matrimonios igualitarios, va a seguir con todo su catolicismo encima, diciendo barbaridades como hay derechos de un niño por nacer, cuando no estamos hablando de un niño, sino que estamos hablando de un embrión. Cintia, en este caso puntual, de todos modos, digamos, esta chica de 32 años, ¿qué fue lo que le pasó, digamos, para llegar a una situación así? fue víctima de una red de trata, que eso es lo que te... Claro, fue violada y... Lo peor es que sigue siendo revictimizada, Lucho, porque de acuerdo con la información que trascendió, que en un rato en una entrevista la vamos a confirmar, habrían ido hasta la casa un sacerdote. Teniendo la información del Hospital Ramos Mejía, esto es lo que trascendió, que desde el Hospital Ramos Mejía habrían dado sus datos personales, lo que es una barbaridad, y habrían ido hasta la puerta de su casa distintos manifestantes con un sacerdote para convencerla de que no abortara. Esto es un delirio. Vamos, que se permita que pase esta situación. Realmente es delirante. En el hospital también, ¿no? Hicieron como una especie de juntada ahí con caceroleros. También no sé, en el hospital. Pero vos te imaginás pasar por estas situaciones. Esto es lo que hay que tratar de hacer. No, no. Ser víctima de una red de trata, con todo lo que ya sufriste. No, y ahora que te griten asesina. Que te vengan a buscar a tu casa. Que te persigan, que te estigmaticen socialmente, que después, no contentos con esto, te vayan a buscar al hospital. Que encima el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuente alegremente cuándo va a ser el aborto, en qué hospital va a ser el aborto. Un poco más te da la hora, la cita, y fue de hecho... ¿Por qué está mal que haga eso Macri? ¿Cuál sería el problema o el delito que comete Macri al decir, bueno, se está inaugurando el tema, va a pasar en tal lugar a tal hora, etcétera, etcétera? Lo que están señalando es que aquí hay varias legislaciones. Una que es la Ley Básica de Salud, que hay confidencialidad entre el médico y el paciente. No debería trascender esto, tampoco de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, tampoco con la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, y fíjate hasta con el sentido común, porque esta fundación, la Fundación Provida, hace la presentación a partir de lo que dice Mauricio Macri, con ese dato concreto que va a ser tal día en tal hospital, es que se presenta entonces a partir de esta información y es la jueza la que les da esta autorización. Y la jueza lo hace diciendo que decreta la suspensión del aborto en carácter cautelar y urgente. Y en el propio escrito es donde queda asentado que estos abogados se presentaban a partir de las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la situación hoy. Recordemos que hay otro grado de gravedad todavía superior, porque cuando quien era ministro de aquí, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Lemus, hizo el protocolo bajo recomendación del fallo del 13 de marzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puso un límite de 12 semanas, un límite que no estaba establecido en el fallo de la Corte, si lo lees y lo relees. Y la situación, de acuerdo con lo que trascendió, es que esta mujer estaría transitando ya la décima semana. Entonces, ¿desde qué lugar la vicejefa del gobierno porteño dice que van a apelar esa medida? ¿Cuánto tiempo se van a tomar para apelar esa medida? ¿Cuánto tiempo más van a seguir dilatando esta situación y revictimizándonos? Porque esa es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera sido ella misma? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la mujer de Mauricio Macri? Nos tenemos que poner en el lugar de esta mujer, porque nos puede pasar a cualquiera. Y tenemos un derecho, producto del contrato social, pero también del consenso social en torno del tema, y que llegó a este fallo de la Corte. La gravedad, te decía, que es porque encima en la legislatura, también con el consenso de la mayoría, aunque fue reñida, te acuerdas que por un voto de diferencia, 30-29, hay una ley que no pone un límite de 12 semanas. Y sin embargo, es lo que se está esperando que vete Mauricio Macri. Con lo cual, es el error del error sobre el error, que esto quiere decir la revictimización permanente de esta mujer. Y en un rato nada más, si te parece, Lucho, vamos a profundizar con esta demanda que van a presentar algunos comuneros y legisladores. Lo van a demandar penalmente a Mauricio Macri. Se supone que harán esta presentación en la Cámara del Crimen por incumplimiento entonces de deberes de funcionario público al haber dado esta información de la que hablábamos antes. Ahora, es interesante la visión, digamos, de democracia y de república que hay atrás de estas medidas, ¿no? Porque estos tipos que durante años están hablando de la división de poderes y el republicanismo, etcétera, etcétera, frente a una escena en la cual se pone en juego, efectivamente, estas ideas sobre la república, realmente le pasan por encima a todo, le sacan la lengua a todo lo que funciona, ¿no? Porque acá está la Corte Suprema, digamos, había ya una instancia de parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta es la sensación que yo tengo que está pasando en Argentina en relación a muchos temas, que es que no están diciendo la verdad. Porque yo entiendo que digan, bueno, nosotros estamos en contra del aborto, queremos perseguir a las mujeres que abortan, queremos perseguirlas hasta abajo de la cama, por más que sean violadas, las que, yo entiendo, puedo entender esa posición, puede estar en contra, obviamente, digamos, pero puedo entender. Lo que no entiendo es lo falluto, digamos, de eso, de que no lo digan, de que atrás de eso, en realidad, lo que aparece es una mirada de decir, no, no, en realidad es por el respeto a la República, el funcionamiento, etcétera, la democracia, la participación de todos y demás. Ese nivel de hipocresía es lo que me parece que duele un poco más que la propia idea fascista que pueda estar sosteniendo esa hipocresía. Me parece, creo yo, al menos así lo veo yo. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Ay, ay, ay. ¿Cómo anda? Estoy sorprendido. La verdad es que estoy absolutamente sorprendido. Porque estoy viéndote caminar en este momento redondo, por el. Sí, es verdad que se activa cuando pones el pie derecho en el piso. El izquierdo. El izquierdo es. Ah, ok. Es una cuestión biológica, recibo. Fui porque. Para aquellos que creen que China giró mucho sí. a la derecha, no, ya vi cosas interesantes de China. Así que... Me parece muy bien. Ahí apáguelo. Bueno, díganos. Piso el derecho y se apaga. ¿En serio? No, mira algún... vos. Ah, con el izquierdo prendés, con el derecho apagado. ¿Algún... Hay gente que hace lo mismo. ¿Alguna versión? Porque ayer lo dijimos, se reunieron en la Casa de Gobierno la presidenta Cristina Fernández con la cúpula CGT de Caló. Hay versiones encontradas, la CGT no quieren hablar, pero un trascendido es que la presidenta adelantó que puede llegar a haber un aumento en el mínimo no imponible. Algunos hasta aventuran que lo puede anunciar hoy. Hoy va a haber un acto importante en el Museo del Bicentenario, más referido al tema de ley de medios, pero algunos muchachos sindicalistas confían en que pueda haber alguna novedad con el mínimo no imponible. Ya tiran cifras, 20 a 22%. Vamos a ver, pero en otras versiones dicen que no, que se fueron con las manos vacías. La cuestión es que no hablan. Cuando no hablan, cuando hay mucho hermetismo, puede ser que dejen esa posibilidad. Siempre dijimos en este micrófono que es una deuda que tiene en el 2012 el gobierno frente a este tema, y quizás... Y se sabe también que en el Ministerio de Economía se lo informaron, o se lo habrían informado a la CTA, quizás haya novedades entonces con un ajuste hacia arriba del mínimo no imponible para los salarios. No me fijé en ámbito financiero todavía, pero está, me parece, publicado en el ámbito financiero. Bueno, ámbito es uno de los que recoge esta posibilidad, inclusive si uno ajusta 20-22%, lo que podemos decir que una persona soltera que hoy empieza a pagar impuesto a los ingresos a partir de un salario de 5.800 pesos, lo empezaría a pagar a partir de 7.000 pesos, algo un poquito más razonable, y una persona casada con dos hijos, que hoy lo paga a partir de los 8.000 pesos de salario, lo podría pagar a partir de 9.700, ¿no? Así que hay que ver, quizás en estos días, hoy mismo, en los próximos días, puede haber algún anuncio al respecto que descomprima un poco esta demanda que tienen, a mi opinión, muy justificadamente los sindicatos. Perdón, quiero poner nuevamente la cita, porque me llamó la atención, la verdad, Restivo, es anunciarán baja de impuestos a ganancias sobre salarios, tras la cumbre con Caló, preparan acto con la CTA de línea oficial, mejorar a nivel salarial, lo ponen hasta para el diario ámbito, digamos. Me llamó la atención que lo publiqué. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Después, cuando participe en la próxima media hora, o cuando vos lo dispongas. Lucho, vamos a hablar de dos temas del Congreso ayer muy activo. El tema del presupuesto y una muy agitada reunión en la Comisión de Legislación Laboral por la reforma del régimen de ART. Se armó ahí, ¿no? Se armó la hay una y hay diferencias interesantes también como para poder relevar, ¿no? Así es, Lucho. Gracias, Restivo. Nos estamos viendo en un rato y se va el señor Néstor Restivo con su pijama. Ahí lo activó, pisó, yo lo vi, pisó primero con la izquierda y empezó a caminar. Señoras, señores, son las 9:30 en este momento, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Legisladores opositores al macrismo critican el veto de Mauricio Macri a la ley de abortos no punibles. Jorge Seltzer, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, consideró una vergüenza que la ciudad de Buenos Aires tenga un jefe de gobierno de estas características. Sancionamos una ley, que es la norma de mayor valor que tiene la ciudad de Buenos Aires. Esa norma anunció ser vetada por Mauricio Macri. Es gravísimo, es muy grave. Yo creo que de las peores cosas y más perversas que se ha realizado desde el gobierno, fíjese usted, plantearse inclusive ese mismo día con arrogancia, yo soy el jefe del veto, es una cosa terrible, digamos, una falta de respeto por la democracia, por los partidos políticos opositores, por la legislatura. No tiene ningún derecho a hacerlo, es el primero en pasar por encima de las instituciones, en no aceptar el disenso. La verdad que es una vergüenza que la ciudad de Buenos Aires tenga un jefe de gobierno de estas características. La Corte Suprema de Justicia evaluará el avance de las obras de saneamiento del Riachuelo. El máximo tribunal de la Nación realizará este jueves una audiencia pública para evaluar el desarrollo de las tareas en la cuenca Matanza-Riachuelo. El encuentro, previsto para las 10, apunta a evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados, la humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Sí, 9 horas 33 minutos, Cintia, querida. Como te comentaba, Lucho, un grupo de comuneros y legisladores de aquí de la ciudad de Buenos Aires van a denunciar a Mauricio Macri por incumplimiento de deberes de funcionario público, sí, por haber hecho trascender información vinculada con esta mujer de 32 años de edad, víctima de una red de trata que pretendía ejercer su derecho, que pretende ejercer su derecho, pero que hay una realidad social, incluida una jueza, que no se lo permite hacer. Estamos comunicados con Alejandro Bodar, que es diputado del MST, Proyecto Sur. Alejandro, Lucho Galén, de Cinto Taviano, buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué nivel de a ver, si puede prosperar o no una denuncia de esta naturaleza contra el jefe de gobierno porteño? Esa sería la primera pregunta, Bodar. Bueno, esperemos que sí, porque lo que ha hecho realmente está prohibido por la ley. Sí. Y este hombre, que para mí es el que habilita que pase todo lo que está pasando con esta pobre mujer, porque el veto habilitó a los grupos ultracatólicos y después, al dar los datos, ¿no es cierto?, facilitó todas las presentaciones, los escraches que se le han hecho en la casa a esta mujer, etcétera. Yo creo que entra de todo dentro de la ley, de que tiene que recibir un castigo, porque no se puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y después no atenerse a las consecuencias. Yo creo que por eso es un arco muy amplio los que vamos a presentar esta denuncia, de distintos bloques. Abarca casi todos los bloques que somos mayoría en la legislatura y que votamos la ley que este hombre vetó, ¿no? Así que, bueno, espero que la justicia en este caso, por lo menos, se mantenga independiente. El macrismo muchas veces hace campaña, ¿no?, con esto sobre el gobierno nacional, pero ¿cómo andamos por casa?, sería la pregunta. Bodar, buen día. Cintia Taviano, usted recién hacía referencia a que estos grupos fueron entonces a la casa de esta mujer. Esa información que había trascendido, ¿usted tiene certeza de que esto fue así y qué información tiene además? No, sí, yo lo tengo por boca de esta mujer, porque yo estuve con ella y fueron a la casa, sí, fueron al barrio, trayéndole un perjuicio tremendo, y estaba en una situación de angustia esta mujer, porque le golpeó todos los vecinos, el barrio. Recordemos que es una víctima de trata también, por lo tanto corre peligro. En estos casos lo que hay que hacer es mantener, ¿no es cierto?, el secreto bajo cuatro llaves de este tipo de personas, porque las redes de trata son muy vengativas para, ¿no es cierto?, mantener un poco su política de miedo sobre el resto de las mujeres. Entonces, ha sido una brutalidad lo que se ha cometido. Sí, incluso le digo más, salió del propio hospital, porque el que encabezó un poco la acción sobre el barrio y todo fue el cura del hospital. ¿Usted estuvo ayer con ella? Así es. ¿Y cómo estaba? Sí, estaba en una situación de mucha angustia, porque creyó que iba, ella había escuchado todos los debates, ¿no?, de la que se habían dado en relación a este tema, y eso fue la que la animó a ir al hospital, para que no fue esta semana. Yo quiero decir que fue el primero de octubre, ¿no?, ella fue al hospital, y lo primero que sufrió fueron trabas, porque en vez de agilizar el procedimiento para que en esos días se realizara el operativo, ¿no es cierto?, ¿qué hizo las autoridades del hospital? Lo demoraron, incluso le planteaban de que ellos no tenían claridad de qué se podía hacer, y de hecho casi le dieron el alta el 3 de octubre. Ahí es cuando empezamos a intervenir nosotros, porque nos llaman los trabajadores del hospital, que azorados frente a la situación, ¿no es cierto?, de que esta mujer prácticamente se iba sin ninguna solución, nos pidieron a nosotros, yo me apersoné ahí, y ahí es cuando se fija la fecha, ¿no? Tuvimos que ir duramente a hablar con el director para que fije la fecha para el martes. Bueno, y después ya todo lo conocido, Macri salía a decirlo, ¿no es cierto?, estos grupos van el fin de semana a la casa a hacerle un escrache, ¿no es cierto?, y bueno, y se produce, y encuentran una jueza que, la verdad, que tendría que avanzarse en un juicio político, porque sin siquiera ser sorteada, toma de oficio el caso, ¿no es cierto?, para frenarlo. Uh-huh. Cuando el fallo de la Corte Suprema precisamente falla para que no se tenga que apelar a la justicia en estos casos, sino que se tenga que avanzar en los operativos, ¿no? Alejandro, recién decía usted, digamos, la cosa que agitó el cura del hospital. ¿Qué es un cura de hospital? Perdón que le haga esta pregunta, porque no entiendo muy bien de qué se trata la figura y quién lo asigna, quién lo nombra, si va siempre el mismo cura. Es una especie de capellán de la, ¿no es cierto?, del hospital, donde hay ahí una pequeña capilla, ¿no es cierto?, y está asignado ahí, al hospital. Pero a la capellita para ayudar a los familiares, me imagino yo, ese tipo de cosas. Totalmente, y a las víctimas, no para ir a estigmatizar las víctimas, ¿no?, sino para ayudarlas. ¿Y quién lo nombra un cura de hospital, digamos? O sea, ¿quién tiene autoridad sobre él? Me imagino que debe haber una distribución de acuerdo a la diócesis, etcétera, etcétera, dentro Totalmente, de la estructura. Pero sí, pero se discute porque es un hospital bajo la órbita municipal, se discute claro. También con el gobierno de la ciudad. Por eso entiendo de que, un poco para cubrirse, las autoridades del hospital ahora le iniciaron un sumario, porque es un trabajador del hospital, de hecho, porque cobra salario, ¿no? Y le han iniciado un sumario, pero yo entiendo que ese director lo hace para cubrirse, porque ¿quién le dio la dirección al cura, a su vez, no? Digo, es todo una cadena que... Y en esta cadena de... Perdón. Se cometió delito acá, ¿eh? Claro. Porque es importante que se sepa, ¿no? Está prohibido dar los datos. Ese es el punto, Bordart, como usted dice, se cometió un delito y acá hay una cadena de responsabilidades. Ustedes van a denunciar a Mauricio Macri, pero también hay una responsabilidad del director del hospital o de las autoridades del hospital, de la jueza, como usted marcaba antes, y de este sacerdote que quiero confirmar su nombre, Fernando Llambías. Así es. Entonces, con toda esta cadena de responsabilidades, ¿no se puede avanzar judicialmente, además de sobre la figura del jefe de gobierno porteño? Sí, la idea es empezar por el jefe de gobierno, porque es la máxima autoridad, y a partir de ahí se desprenden el resto de las responsabilidades, pero es llegar hasta el final de la cadena, ¿no es cierto?, porque queremos llegar hasta el final. Pero bueno, empezamos por aquí porque si empezamos por el otro lado, nos van a plantear de que la responsabilidad máxima es del jefe de gobierno, entonces arrancamos de ahí, pero para llegar hasta el último. Yo creo que el cura, el director del hospital, y la jueza, ¿no es cierto?, y espero que no se sumen más jueces porque hemos apelado, ¿no? Espero que no haya una cadena de impunidad con el resto de los jueces. Yo creo que a todos ellos les cabe las de la ley. Por supuesto, son distintos poderes. En un caso, en la justicia hay que avanzar en un juicio político, de hecho, para... Claro. Ahora, usted comentaba que esta mujer fue víctima de una organización de trata y fue rescatada, ella se fue, pudo escaparse. Se escapó, así es, la tuvieron 3 meses, esta red de trata, la pasearon por distintos lugares y se escapó del último, ¿no es cierto?, y se refugió en una iglesia sin contar lo que había pasado y de allí se pudo venir para acá. ¿Y para acá dónde estaba? ¿Qué quiere decir? Porque estaba en el sur del país. Ah. O sea, la secuestran aquí, pero se escapa en el sur del país, ¿no? Es un poco el circuito de la trata, que claro. Ya está prácticamente, ya en casi todos los casos hacen los mismos circuitos, van para el norte, van para el sur. ¿Ella fue secuestrada acá en la ciudad de Buenos Aires? En el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires. Fue secuestrada en el Gran Buenos Aires y llevada, como usted dice, a distintos lugares. Y hizo alguna denuncia penal al respecto, porque ese es otro gran calvario que hay detrás. Totalmente. Ella quería, vino al hospital porque se sentía mal, quería ver si podía avanzar con esto, y también preguntando qué tenía que hacer frente a este caso. Y ahí es donde yo le digo que hay una respuesta brutal, en primer lugar, de la institución del hospital, porque en vez de asesorarla, poner en conocimiento al ministro de Seguridad, ¿no es cierto?, y brindarle todo el apoyo, la despacharon. Después dieron la dirección y todo, y les pusieron a ella y a su familia una cosa tremenda. No, la sensación de una protección total, digamos, frente a una de... Total. Es brutal. Bodar, le agradecemos mucho su tiempo, ¿eh? No, de nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Alejandro Bodar, diputado del MST Proyecto Sur. Bueno, lo que ustedes escucharon realmente es impactante. A mí me sorprende la cadena entre un cura, una jueza y una autoridad política de la naturaleza de un jefe de gobierno porteño frente a un acto de injusticia de esta naturaleza. Es descarnado, Lucho, porque todo el esfuerzo que se hace desde distintos lugares, de distintas organizaciones, de distintos ámbitos también, de las instituciones de la nación, con respecto a las organizaciones de trata. Una mujer es víctima de una organización, recurre a un hospital a buscar ayuda, sin saber muy bien a dónde tiene que ir a buscar ayuda, y acá también hay que reflexionar al respecto, porque tendríamos que tener clarísimo, todas las mujeres y todos los varones de la Argentina, a dónde ir, dónde pedir ayuda y cómo es canalizada esta ayuda. Y sin embargo, en el propio hospital, se la sacan de encima. Era una jaula de lobos, digamos. La mía fue a pedir comida y se encontró con una Entonces, jaula de lobos. Es una locura que el tejido social no responda, y allí donde yo voy y solicito ayuda me dejen abandonado. Es el mundo del revés. Y quien me tiene que proteger desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, desde el propio hospital, o incluso la iglesia, el otro gran problema, la iglesia asociada al Estado, que hace el capellán en un hospital municipal operando y haciendo activismo sesgado, porque lo que hace es pisotear los derechos de todos, incluso que ya están garantizados por un fallo de la Corte. Entonces, evidentemente todavía hay que hacer muchísimo más, y espero que se avancen estas cadenas de responsabilidades, porque no es nada más que el jefe de gobierno porteño, aunque es cierto, y también cabe recordar, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se ampara a las organizaciones de trata, se ampara a los prostíbulos donde hay proxenetismo. Esto ha sido denunciado más de una vez y por distintas personas. Entonces aparecen vínculos que parecen invisibles, pero que evidentemente están todos concatenados, porque es también acá donde no se está dando solución ni amparo a una mujer que es como si hoy fuéramos todas. Mañana más. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:00 a.m. 44 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Todo es cultura. Mañana más. Mañana más. Excusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca. Porque me alejo. la voz solista de Marcelo Balcells cantando Piedra y Camino en Opus 4, en Opus 4. ¿Y por qué? Esto ocurría en Cosquín en el 2008, de ahí proviene esta grabación. ¿Y por qué esta incorporación de Balcells a nuestro programa? Porque le han sucedido dos cosas trascendentes. Una es que tras 29 años y 6 meses de integrar el prestigioso grupo vocal, se aleja de él. Se va, Opus 1 se va. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el ministro de Educación, Alberto Scilioni, lo designó director de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París, en donde 100 graduados universitarios cursan posgrados y estudios especiales. Qué groso. Así que hoy el señor Balcells parte hacia Francia. Felicitaciones. Siempre pensé que Balcells era un gran animador cultural. Yo también, por eso lo quisiera acompañar. ¿Usted le puede decir que no? De modo que hará muy bien esta nueva tarea con un alto sentido de la participación. Y mientras, Opus 4 ya completó el cuarteto con la integración de Andrés Bugallo, que reemplazará a Balcells como segundo tenor. Ya debutó en un teatro de Chascomús, el Brazola de Chascomús, en el que Opus debutó con su nueva conformación. Bugallo es sobrino de Lino y Antonio Bugallo, fundadores de Opus 4 hace 44 años. Ah, miércoles. Y el viernes a las 9 de la noche en el Belma Café, en Gorriti 5520, es el debut porteño del nuevo integrante. La primera tarea de Balcells va a ser el lunes 15 a las 12 del mediodía de París. Va a inaugurar allí las jornadas del libro universitario en Francia, actividad que se prolongará hasta el miércoles. Bueno, mucha suerte, sí, le deseamos a Marcelo Balcells y también a su pareja, a Mario Camarano. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. La información no se detiene. Mañana más. Nueve horas 50 minutos. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola chicos de Mañana Más, les habla María de San Isidro. Bueno, ¿cómo es la cuestión con este señor Lanata que hace muy poco tiempo dijo que lo tenían harto con el tema de los desaparecidos? Ayer, viéndolo, él mismo dijo que lo que le pasó en Venezuela era comparable a lo de los 30.000 desaparecidos de acá. El mote de Camaleón Lanata está muy bien porque cambia de colores según la ocasión. Sí, ¿cómo están, chicos? Buenos días. En realidad lo llamo para hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen para levantarse todos los días, empezar el programa con el mismo sentido del humor o tratando de tener un poco más de humor? Yo me acuesto y me levanto con una impotencia de escuchar repetidamente todas las cosas que se dicen en los medios, como Clarín, como Nación, tergiversar. Ya tenemos músculos ya, es como un entrenamiento, ¿viste? Se va volviendo como fibroso el pensamiento, la forma, las palabras también empiezan a tener cierta gimnasia, etcétera, etcétera. Me parece que se trata de eso, nada más. Eso no significa que uno lo pueda sobrellevar o llevar con tranquilidad y felicidad. Es todo un entrenamiento. Es una respuesta también profesional, porque imagínate si nosotros nos despertáramos con del mismo modo que te despertás vos. Sí, no podría. Y transmitiéramos eso. Sí. Y hay cosas que no podríamos hacer. Por ejemplo, yo no podría ser médico y tener bajo mi responsabilidad la vida o la muerte de un paciente. Sí, te impresiona la sangre. Y hay, ¿no?, personas que todos los días están frente a esa realidad. Sí. Reciben vida y a veces ven cómo se va, y lo veo mucho más dificultoso que lo nuestro. Yo lo que siento es que estamos en medio de la batalla cultural y me agarro de esa energía, miro a mis hijos y digo, vamos para adelante, porque tenemos que tener una sociedad mejor. Ahora, de todos modos, yo creo que hay oficios muy raros. Estaría bueno que nos llamen y me cuenten oficios raros. O cosas raras que uno hace en la vida, digamos, que son actividades. Voy a decir, puta, ¿quién hará esto? ¿Quién se dedicará a esta parte de lo que estoy viendo? ¿Cómo aguantás? En ese contexto, claro, se me ocurren los médicos forenses. Yo, por ejemplo, esa cosa de hacer 5 autopsias durante un día y después irse a comer un bife de chorizo a la casa, digamos, eso no lo puedo entender, digamos. No lo puedo entender. Clavarse un asado después de haber diseccionado un cadáver, qué sé yo, ¿viste? Y me genera también cierta sorpresa y en algún sentido distancia, pero también la capacidad como de fascinación respecto de ese fenómeno que se está observando ahí. Así que, si podés llamarnos, alguno de los que tengan un oficio de esos medios extravagantes, alguna cosa rara, llamen al 4999-8700, pero que sean grosos, no me van a decir, no, alguna cosa interesante, si no lo vamos a pasar, no tiene sentido que lo escuchemos. Saludos desde el Calafate, desde el Cerro Frías. Ayer fue un día estupendo, claro, soleado y sin viento. Abrazos para todos, lo dice Silvana y nos manda una foto del día de ayer en Calafate. Mira qué turra. Qué imponente. Qué lindo estar ahí. ¿No podemos transmitir desde allá? Sí, me encantaría. Y bueno, ¿y por qué no vamos? No, pero hay que seguir sacando músculo acá, ¿viste? Pero yo también. ¿Qué tal? Habla Julia de Caballito. Yo no sé si ustedes podrán tener acceso, pero yo quisiera saber qué cantidad de presentaciones judiciales le han hecho a Macri, tanto ciudadanos como organizaciones, como legisladores, por no cumplir con sus deberes de funcionario público. Creo que son muchísimas. Me encanta cómo Cintia le responde a Magallanes, entra en cólera como yo. Realmente es que nos cruzamos con tantos Magallanes. Bien, Cintia, Cecilia. Tomá, Magallanes. Qué linda profesión, ¿no?, que elegimos, la de ser periodista. Sí, bueno, usted más. Si vos no sos periodista, Magallanes, ¿desde cuándo es periodista? ¿No? Bueno, él se siente periodista, claro, Cintia. Claro. ¿Y pero qué es esto? Me siento y soy, yo me siento bailarina, ¿y? Periodista y a lo mejor sos, digo, ya te recomendé el ballet 49. Qué torrente que sos. Vas a tener que esperar, todavía no llego a los 40. Ah, no, si tiene una zurda, Ulanoji, qué genial. Tomó más. Mamá, quiero ser periodista. Profesional, sí. Qué lindo, ¿no? Pero digo, nunca se cumplió ese deseo. Claro. No sea hostil. No, pero... la de Cintia está bien, porque tiene que ver con la realidad, la del Valencia. No, pero digo, son 40, gente... bien, casi lo dice. No, son 40, sí. Son 80. ¿Usted se siente periodista porque frecuenta a una cantidad de periodistas, como dijo? Claro, ¿solo por eso? Pues solo por eso. Qué raro. Extraño. Mire, sí, por osmosis se cree que es, claro. Mire, Magallanes, no diga palabras que no van a entender los oyentes. Usted no la debe entender. Osmosis. ¿Cómo no la va a entender? Un oyente al aire a ver qué quiere decir. Osmosis no le va a poder... Usted sabe lo que quiere decir osmosis, sí, o de alguna manera sabe. No, pero no hablemos de enfermedades. No es una enfermedad. No. Llévatelo. Información verdadera. Mañana más. Sí, Resti querido. Trabajamos con malas noticias en general, Lucha, sí. Así que estamos un poco curtidos de, no digo como un médico forense, pero hay que curtir un poco la piel, ¿no? Sí, claro, es verdad. En general. No pasa, no, deja no, de no es... decir curtir. No, y... Es que mala onda. Cácula no que se pone mal con esa palabra. Bueno, en fin. No, porque después nos dicen que decimos muchas malas palabras. No, bueno. Eso es como lo de ósmosis, que es una enfermedad. Curtir no es una mala palabra. Es una buena palabra, es una buena actitud, digamos. Magallanes está buscando ósmosis, pero la está buscando con H. Vamos con la información económica, estimado Restivo. Lucho, ayer te decía, se reunió la Comisión de Legislación Laboral en el Congreso. Fue movida la sesión y hubo dictamen de mayoría para empezar a debatir en el recinto. Igual va a seguir el debate todavía en la comisión, sobre la ley que modifica las ART, estas entidades de los 90 que tienen el tema de los accidentes de trabajo. Fue muy peleada la discusión, porque además de que en los sectores de oposición rechazan el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, también en las filas kirchneristas, en el Frente para la Victoria, hay algunas disidencias. Ayer expuso el ministro Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. Habló el propio presidente de la comisión, que es del Frente, Héctor Recalde. Él tiene un dictamen propio, es decir, él no comparte... No comparte el proyecto del Ejecutivo. Claro, el proyecto del Ejecutivo. Y los diputados del kirchnerismo, que vienen de extracción sindical, sobre todo ayer Facundo Moyano, fue muy muy duro contra el proyecto, y se provocó alguna discusión con otros legisladores como Agustín Rossi, como De Petri, que también viene del palo sindical, pero que está alineado más a favor del proyecto oficialista. Tuvieron algunos cruces fuertes, o sea que esto va a venir... ¿Y cuál es el punto, perdón, debate de conflicto, Restivo? Ahora, las ART se inventaron en los 90, fue un gran negocio, sí, como las AFJP, y lo que plantea el gobierno nacional es, primero, mejorar las indemnizaciones y las reparaciones que se da si un trabajador tiene un accidente. Son muy bajos actualmente los topes. ¿Y qué hace la mayoría de los trabajadores? Van ellas en juicio. No le alcanza eso, lo cobra y después sigue el juicio. El gobierno dice, vamos a aumentar las indemnizaciones, vamos a aumentar las reparaciones, vamos a aumentar dos veces por año los índices de ajuste, lo mismo que hace ese con la jubilación. Pero una vez que el trabajador se incorpora en enfermedades nuevas, se mejora mucho el sistema, pero una vez que el trabajador opta por esa vía, no puede ir a la justicia. Es decir, es excluyente. O opta por la justicia o opta por las ART. La oposición no quiere esta exclusión, y en el caso de Recalde particularmente, además no quiere que esto se dirima en la justicia civil, que es otro cambio que va a haber, que los juicios sean por justicia civil y no por justicia laboral. Desde luego los abogados laboralistas están que trinan, pidieron participar, ellos obviamente tienen una fuente de trabajo importante en ese sector, y ahí viene una discusión fuerte, la cual se montan algunos sectores de la oposición, algunos honestamente, por ejemplo Víctor de Genaro, nadie puede negar que él se opuso siempre en los 90 a la flexibilidad laboral, a las ART, etcétera, pero otros sectores del radicalismo y del peronismo dualdista o menemista, que la verdad que estuvo muy a favor de eso y ahora se viene a hacer el que quiere defender los derechos de los trabajadores. Así que va a dar para polémica, va a seguir discutiéndose. El Frente para la Victoria tiene en general mayoría, pero insisto, tiene Recalde en la presidencia de la comisión, a Plaín y a Facundo Moyano y a otros que están con dudas si aprobar esto porque lo ven como una concesión demasiado sesgada en favor del empresariado. Digo, en general el gobierno ha tenido gestos para todos los sectores de la sociedad, también para los empresarios. Y esto es lo que ven los sindicalistas como un gesto demasiado desmedido, ¿no? ¿Para cuándo pensás que va a salir esta historia? Sigue en comisión, todavía no hay posibilidad de ir a recinto, hay que trabajar un poquito más. ¿No hay una evaluación de tiempo, a ver de cuánto tiempo puede llevar la movida? No, evaluación de tiempo no, yo creo que el gobierno igual lo quiere sacar este año. Claro. No falta demasiado para que termine el periodo legislativo 2012. Pero sigue en comisión, sobre todo el hecho de que el propio presidente de la comisión tenga un propio dictamen, va a haber que seguramente negociar un consenso entre las dos posiciones. Resti, muchísimas gracias. Cintia, teníamos algo para aclarar respecto de un número importante, ¿no? Es realmente importante, porque lo que estábamos diciendo era que todos tenemos que saber a dónde recurrir en caso de trata, y es muy nuevito este teléfono, es el 145, lo acabo de probar y me atendieron muy rápidamente, es la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Depende del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, así que 145 es el número que tenemos que agendar. Se repartieron remeras en Tecnópolis el otro día con el número grande adelante. Ah, mira qué bueno. Sí, yo lo conté acá, pero me había olvidado el número, así que hay que reforzar. 145 el número, entonces, para las víctimas damnificadas de trata. Muy bien, señoras, señores, son las 10 de la mañana, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados una décima, la humedad 71%, cielo algo nublado. Se cumplen 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, Agustín Rossi, se esperanzó en que el 7 de diciembre la norma pueda regir en plenitud. Hoy se cumplen 3 años de promulgada y sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y obviamente que aspiramos que este 7 de diciembre la ley pueda aplicarse en su totalidad. Habida cuenta que uno de los artículos, 161, estuvo suspendido por una medida cautelar que interpuso el Grupo Clarín, cuya fecha de finalización es el 7 de diciembre. El titular del ASCA, Martín Sabatella, ha anunciado que son 25 los grupos propietarios de medios de comunicación en la Argentina, que son los que tienen que adecuarse a esta ley de servicio de comunicación audiovisual. En tanto, instan a la provincia de San Luis a cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo, habló sobre la implementación de la nueva ley de radiodifusión y la no presencia de San Luis en el foro, tal cual lo establece la ley. Es importante que la provincia de San Luis también se decida a cumplir la ley y a designar el representante que le corresponde a la provincia en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, como han hecho la inmensa mayoría de las provincias argentinas. Tuvimos reunión del Consejo Federal, San Luis no ha designado sus representantes, así que los puntanos están sin alguien que los represente en un organismo como es el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Y esa representación le corresponde proponerla al gobernador de la provincia. La invitación como parte también del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual a que San Luis tenga su representante como manda la ley. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Devolverán el dinero de las entradas del partido Argentina-Brasil en el Chaco. Desde la organización del Superclásico de las Américas, informaron que este jueves 11 de octubre comenzará el cronograma de devolución de entradas del partido suspendido entre los seleccionados de fútbol de Argentina y Brasil. El procedimiento se iniciará con las entradas a la tribuna popular local, seguirá con la popular visitante que da a espaldas de la avenida Alvear y continuará con las distintas plateas, alta, baja, local y baja visitante. En el caso de las entradas que fueron adquiridas con tarjeta de crédito, las mismas serán canjeadas desde el 25 de octubre. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Mucho tránsito en montaña, el paso Cardenal Zamoré, Villa Langostura, de camiones hacia la zona de Chile, máxima 40, está habilitado el paso hasta las 21 horas. Por otro lado, el paso internacional y calma en Villa Pegüeña, la zona de Costa Bonita, totalmente habilitado hasta las 20 horas, no hay nieve y se puede circular con tranquilidad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Eliminatoria sudamericana con este programa de partidos. El viernes 12 de octubre, novena fecha, a las 5 de la tarde, Bolivia-Perú. A las 17:30, Colombia-Paraguay. A las 18, Ecuador-Chile. Y a las 21, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, la selección argentina va a jugar frente a Uruguay. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 18 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con lloviznas. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 1 décima, humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 58 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 58 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Y es hora 6 minutos en este momento, Cintia, querida. Lucho, estamos hablando últimamente de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, que se ven por lo menos pisoteados en un caso como es el que está vinculado con el aborto no punible en los casos de violación de la mujer o de enfermedad grave, y también el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está absolutamente denostado. Entonces la pregunta es, ¿qué grado de trascendencia, de importancia tienen los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Hasta qué punto deben ser acatados o no, teniendo en cuenta que en la Argentina dicen no hay jurisprudencia al respecto? Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Cómo va, Eduardo? Lucho Galén, Cintia Otero. Bien, acá andamos. La verdad es que está buena la pregunta de Cintia, o sea, yo también entiendo que hay alguna dificultad en relación a, vamos a decir, a cómo se respetan o cómo se traducen después en la vida concreta los fallos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está viendo ahí, Barcesat? Efectivamente, hay algo así poco institucional, poco republicano, digamos. Bueno, desde ya, particularmente en lo que refiere a la Ley de Medios Audiovisuales, lo que encontramos es una situación que yo diría que tipifica penalmente, del punto de vista que hay un alzamiento que no requiere ser en armas, un alzamiento en el sentido de desobediencia a las leyes de la nación, a las resoluciones de las autoridades del Poder Ejecutivo, en este caso la Autoridad Federal de Servicios de Audiovisuales, y a las decisiones judiciales. Y esto está, yo diría, doblemente tipificado. Primero, en la Constitución Nacional, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución y, por tanto, de las autoridades constituidas conforme a la Constitución. Y en el Código Penal, a través de una figura específica del delito de sedición, que no requiere que el alzamiento sea en armas, sino que el alzamiento sea la incitación a desobedecer las decisiones y una conducta que se corresponda con ello, de afectar las decisiones que refieren a dictado de leyes, a dictado de resoluciones por el Poder Ejecutivo y a las de otros funcionarios, que en este caso sería las del Poder Judicial y nada menos que de la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema. Entonces, ahí hay que decir primero que el fallo de la Corte es claro y terminante. No hay más medida cautelar desde el 7 de diciembre, por lo tanto la situación se retrotrae a la fecha de imposición de la ley, y por ello el plazo del año para la adecuación está sobradamente vencido. Diríamos que la última oportunidad que tiene el multimedio de adecuarse es de aquí al 7 de diciembre presentar el plan de desinversión y que el mismo sea aprobado por la autoridad federal. De no ser así, la autoridad federal tendrá que proceder a disponer por sí, sin ningún tipo de, digamos, negociación o acuerdo, a proceder a designar ese plan de desinversión. Y de otro lado, yo entiendo que ya en una situación tan extrema como esta, cabe el requerimiento de formular una causa penal por esta doble afectación a la Constitución y al Código Penal de la Nación, bajo una de las figuras sediciosas, que no requiere, repito, de que el alzamiento sea en armas, sino simplemente o trágicamente la afectación a los tres poderes del gobierno federal, ¿no? Ahora, Eduardo, también pasa algo parecido respecto del aborto, porque la Corte Suprema falla, digamos, da más o menos una hoja de ruta clara en relación a qué es lo que tiene que hacer cada jurisdicción con ese fallo, y es un poco extravagante, digamos, que haya montoncito, le hacen montoncito con los dedos, digamos, a algunos gobernadores, como en la ciudad de Buenos Aires, claramente. Estaba pensando si la Corte Suprema puede hacer algo frente a esa actitud, vamos a decir, irrespetuosa que están teniendo algunas otras instancias institucionales para respetar lo que justamente la Corte Suprema está marcando. ¿Qué es lo que podría hacer algún tipo de declaración? Creo que sí, institucionalmente tiene un recurso como cabeza del Poder Judicial de la Nación de comunicar al Congreso de la Nación esta situación de desobediencia, en este caso respecto de un gobierno local, y esto sí podría meritar que se examine la viabilidad por el Congreso de la Nación, la viabilidad de la intervención federal, ¿no? De manera que hay remedios, por supuesto son remedios extremos y nadie querría propiciarlo, si no fuera que la situación también se torna extrema y cada vez más aguda y de confrontación, como es en estas dos hipótesis que estamos examinando. Evidentemente, la Corte va a tener que tomar una determinación al respecto, y yo creo que como cabeza de uno de los poderes del Estado tiene esa atribución, así lo ha dicho ella misma en diversas oportunidades, y creo que es cumplida a la vez también aquí con el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional establecida en su artículo 36, ¿no? Ahora, Barcesat, se suele escuchar, bueno, la Corte no sienta jurisprudencia. En realidad es un fallo como si fuera simbólico. ¿Cuál es la respuesta suya como abogado constitucionalista a esto? Bueno, en realidad no es así. Es decir, la Corte efectivamente dicta una resolución dentro del caso concreto, pero cuando entiende que no necesita o no requiere de pronunciarse cada vez por temas similares, lo señala específicamente en el pronunciamiento. Voy a tomar un ejemplo que no tiene que ver con lo que estamos examinando ahora, que fue el ejemplo de la llamada ley espía, precedente al AVI, en que la Corte, al tiempo que declararon la nulidad de la ley espía, dijo que no era necesario que ningún otro ciudadano ocurriera ante el tribunal a reclamar esa nulidad, porque ya la misma había sido asentada para todos los casos posibles de aplicación. Bueno, en el caso este de los abortos no punibles, estableció también específicamente, no necesitamos tener que estar interviniendo cada vez, porque además toda intervención judicial significa una demora perjudicial para la salud de la persona afectada y su derecho a la vida, y por tanto debió haberse adoptado en cada una de las distintas jurisdicciones del país, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una disposición reglamentaria acorde al criterio de la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Lo contrario implica un conflicto de poderes y, bueno, puede llegar incluso a generar esta medida extrema que no propiciamos, repito, pero que está prevista en la Constitución Nacional cuando hay ya situaciones que transgreden, digamos, todo límite de razonabilidad. Porque una cosa es dar una pelea, perderla, y otra cosa es, después de perderla, pretender seguir dando la misma pelea. Entonces acá ya estamos en una situación distinta, y creo que esta es la que estamos transitando ahora, ¿no? Entonces, bueno, no son recomendaciones, en este caso, por ejemplo, sino que son de cumplimiento efectivo. No, son disposiciones regulatorias, disposiciones regulatorias de la Corte. Y en este caso son, diría, como se dice en el lenguaje jurídico, erga omnes, es decir, para todos los casos y para todos los sujetos comprendidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser que esto no ocurra? Es la pregunta obvia, porque uno no entiende cómo ocurre. No ocurre porque hay adaptamiento, porque hay gente que se cree por sobre las disposiciones de la ley, de la Constitución, y las disposiciones de los intérpretes de la Constitución. Bueno, estamos viviendo esa etapa en que tenemos poderes dentro del poder estatal que se pretenden por fuera y por sobre, entonces, del poder estatal. Caso del multimedio, estos grupos de talibanes religiosos que están buscando de impedir la protección de la persona, de la mujer que ha sido víctima de un abuso y que ha sido violentada en su voluntad, en su decisión. Bueno, todas estas hipótesis demuestran los resabios de autoritarismo que tenemos en nuestra sociedad, de que hay quienes pretenden establecernos cómo debemos vivir o qué debemos leer y qué debemos ver, y no de autorizar la pluralidad y la democratización, sea en los medios o en las relaciones individuales, ¿no? Y son justamente, en coincidencia, sectores que suelen destacar la importancia de la democracia y la participación de todos los poderes. Ah, sí, se golpean el pecho y hablan de la institucionalidad como si fuera un bien personal o propio de ellos. Y bueno, cuando llega el caso, son los violadores más consecuentes de esa institucionalidad. Y esto también es lo que creo que ameritaría promover ese reclamo penal contra el multimedio, que ha clamado por la puridad institucional, al mismo tiempo que se frega en todas las disposiciones legislativas, reglamentarias, y decisiones judiciales, ¿no? Eduardo, la última pregunta tiene que ver con qué es lo que está pensando respecto de la conducta justamente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Le parece que de alguna manera es clara la Corte Suprema en este escenario que estamos describiendo? ¿Está haciendo respetar con claridad lo que está disponiendo? ¿Cómo ve la conducta, digamos, institucional de la Corte Suprema y de sus miembros frente a este contexto que de alguna manera rodeaba toda la charla que estábamos teniendo? Bueno, si hacen memoria, cuando se dictó el primer pronunciamiento por la Corte respecto a la medida cautelar, disponiendo de devolverla al juez de primera instancia para que fijara un plazo razonable, a mí me pareció una mala resolución de la Corte, y lo he dicho, más allá del aprecio y respeto intelectual que tengo por sus integrantes, me pareció una mala resolución, porque era previsible que se iba a generar un dislate y una demora, que luego es conjurada cuando el expediente vuelve a la Corte, pero vuelve un año después. De manera que innecesariamente se le dio, no sé si decir un changüí o qué otra expresión, o un privilegio a los multimedios, o al multimedio impugnante, que no ameritaba realmente una situación así, porque era claro que si el tema había llegado a su conocimiento y decisión, tenía que decidir sobre el fondo de la medida cautelar y no derivarlo al juez de primera instancia. Bueno, en fin, esa fue mi visión antes y es mi visión ahora. Y creo también que el fallo pudo ser más claro en cuanto a que, de no cumplirse con la disposición del artículo 161 de desinversión al día 7 de diciembre, que significaría haber presentado previamente el plan de desinversión, se aplicarán las sanciones previstas por la ley y decreto reglamentario. No tenemos esa claridad, pero sí debo decir, con toda honestidad intelectual, que el fallo es muy claro en cuanto a qué ocurre el 7 de diciembre. De hecho, dice que se le aplique la totalidad de la ley, ¿no? Exactamente. Aquí hay una pregunta de Diego Joaquín de Vana, que dice, ¿qué pasa si el juez de primera instancia, dictamina la inconstitucionalidad del artículo 161? Es una pregunta muy frecuente la que hace Diego. Bueno, primero el expediente tendría que estar en condiciones de resolver sobre el fondo de la cuestión. Yo no estoy muy al tanto del trámite cotidiano del expediente, pero les digo que está a años luz del dictado de la sentencia. Tendría que haber una renuncia expresa, un desistimiento expreso de la demanda tal como ha sido propuesta, porque la demanda primero se inició efectivamente como declaración de inconstitucionalidad de la ley y de varias de sus disposiciones, pero después, andando, el multimedio le agregó un reclamo de daños y perjuicios, tema que significa abrir a pruebas, producir peritajes, informes, etcétera, cosa que traducido en tiempo, estimativamente, es de 5 a 10 años de juicio. Ahora aparece como que el juez tendría que pronunciarse, quien quiera ser el juez, antes del 7 de diciembre. ¿En qué condiciones se va a pronunciar si todavía ni siquiera se abrió a prueba la causa? Es decir, estamos muy lejos de una situación. Y además, el que hizo compleja una causa que pudo ser simple es el multimedia, porque si se hubiera mantenido dentro de una acción declarativa de inconstitucionalidad, después de escuchar a las partes y darle oportunidad de alegar para que tuvieran réplica y contrarréplica, el juez podría haber dictado sentencia, pero no es la situación del expediente. De modo que se aplica aquí un principio general del derecho de que no se escucha al que alega su propia torpeza, ¿no? Claro. Eduardo, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Era Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Bueno, con algunas clarificaciones al respecto. Yo creo que está buena la discusión respecto de cuál es el rol que juega la Corte Suprema en este rol de instituciones y de poderes, y qué es lo que se hace efectivamente con lo que la Corte Suprema va decidiendo alrededor de cuestiones muy importantes de la vida cotidiana nuestra, porque estábamos hablando de dos temas que son realmente cotidianos. O sea, el aborto es uno de los temas realmente importantes y cotidianos, y también la ley de medios, sobre la cual obviamente quedaron ahí como algunas cosas sin decir, o mejor dicho, transformadas después por las traducciones que han hecho los medios masivos de comunicación. Son las 10 horas 20 minutos, señores. Señoras también. Toda la información está en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del

¿A quién vas a hablar? Ah, bueno, ¿de qué estamos hablando? Borges. Borges para mí es una Biblia, ¿no? Y estamos pues... hablando de Jorge Luis Borges, no el del personaje, digamos, que hacía. No, estoy hablando de José Luis Borges, Jorge. El escritor, el no vidente. Jorge Luis. Y no, seguro José. Que leyó las mejores novelas, ¿no? Todo. Todas las novelas. No solo las novelas, no sino. Escribió novelas. No escribió novelas. Bueno, porque era no vidente, pero las mandaba a escribir. No. Pero yo lo que quiero decir es. ¿Quién? No sé, ignorante. Jorge, no. Déjame terminar la frase. Que quiero decir es lo que dijo María Kodama, ¿no? A ver. De Bioy Casares. ¿Qué dijo? Bioy es el Salieri de Borges, que lo consideraba un cobarde. Qué declaración. Y lo dijo en La Nación, hoy aparece, está firmado por un corresponsal desde Nueva York. Durísimo. De mala onda. Sí. Ahora, nada mejor para definir al gran escritor que este poema que se llama Borges y yo, tan inteligente, tan irónico. ¿Lo escuchamos? Dale. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Bueno, un poema extraordinario, grabado en 1967... Laberíntico, ¿eh? Borges, como todo el trabajo de Borges. Borges y yo, se llama. Ah, fascinante. Déjenme ampliar esto que dijo, porque en un momento le preguntan, pero amplíeme lo de Bioy Casares. ¿De qué está hablando, perdón? ¿Por qué lo consideraba Borges a Bioy Casares un cobarde? Eso es lo que dice Kodama. Sí, Kodama. En general, por cosas que hizo Bioy en su vida, y él se daba cuenta de que era un cobarde. Algo que por otra parte era lo que Borges más despreciaba. Además, si vos mirás, dice Kodama, las entrevistas de Borges, solo elogia dos cuentos de Bioy. Y esos cuentos fueron recontra corregidos por Borges. Continúa, ¿no?, en la polémica infinita que establece Yoko Ono alrededor de la figura. Kodama, María Kodama. No es Yoko. Perdón. Bueno. No está mal el lapsus de Tom. Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Admiro a Borges y le agradezco por este momento único que ha establecido en este programa. Usted es la cuota, la gota de para el sediento. Yo soy la gota que rebalsa el vaso. ¿Eh? ¿En qué sentido? Sí, en todo. Que rebasa. Después le explican, sí. 10:30 es el momento de las noticias por Radio Nacional. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Tras levantarse la medida de fuerza, prefectura vuelve a la normalidad. Así lo indicó un suboficial de la fuerza, quien añadió que seguirán los canales de diálogo. Por su parte, Raúl Massa, vocero de los gendarmes, anunció que mantendrán la protesta de forma pacífica, pero sin perder la firmeza. En este contexto, el diputado Agustín Rossi consideró que cuando se rompe la cadena de mando, lo que más se deteriora es la propia fuerza. El origen que dio lugar al conflicto fue subsanado la semana pasada, en la primera conferencia de prensa del jefe de gabinete, en donde suspendió la aplicación del decreto por 30 días. En el caso de gendarmería se le liquidó con los mismos importes salariales del mes pasado, y en el caso de prefectura apelando a una planilla complementaria que igualaba lo que se había liquidado con lo del mes anterior. Así que me parece que lo que todos necesariamente aspiramos es que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Y que los nuevos jefes designados por el Poder Ejecutivo al frente de cada una de las fuerzas puedan recomponer esa cadena de mando. La que más se deteriora ahora cuando hay ruptura de esa cadena de mando es la propia fuerza, ¿no? Denunciarán a Mauricio Macri ante la justicia por la suspensión del primer aborto no punible. Alejandro Bodar, legislador del MST Proyecto Sur, responsabilizó al jefe de gobierno por quebrantar la ley y facilitar los escraches en la casa de la víctima. Lo que ha hecho realmente está prohibido por la ley. Y este hombre, que para mí es el que habilita que pase todo lo que está pasando con esta pobre mujer, porque el veto habilitó a los grupos ultracatólicos y después, al dar los datos, facilitó todas las presentaciones, los escraches que se le han hecho en la casa a esta mujer, etcétera. Yo creo que dentro de la ley de que tiene que recibir un castigo, porque no se puede hacer cualquier cosa y después no atenerse a las consecuencias. Por eso es un arco muy amplio los que vamos a presentar esta denuncia de distintos bloques. Abarca casi todos los bloques que somos mayoría en la legislatura y que votamos la ley que este hombre vetó, ¿no? Así que, bueno, espero que la justicia en este caso por lo menos se mantenga independiente. Dos grupos de la UOCRA se enfrentaron en Florencio Varela. Los incidentes se produjeron en la avenida San Martín al 600 y unas 50 personas fueron detenidas. Franco Rizzo, director de Defensa Civil, confirmó que hay varias personas heridas y sostuvo que la situación se encuentra controlada. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Buen día, yo quería decir que los curas de los hospitales figuran como empleados, cobran sueldo, sueldo que les paga el gobierno de la ciudad, se jubilan, tienen su recibo de sueldo, todo, pertenecen al plantel, diríamos, no es que dependen de la iglesia, si no es un empleado, pues no sé cómo es la situación, vean bien eso, trabajen en el Hospital Vélez Arfiel y así era. Un cariño, chao. El teléfono no me dio siempre ocupado, pero se lo escribo por acá. Oficios raros. No, no el mío, que está repiola y soy jubilada. Tenía un compañero en mi trabajo que su trabajo anterior se ocupaba de lavar, afeitar y poner presentables los cuerpos de los muertos para el cajón. Sí, sí, claro. Ante mis exclamaciones de sorpresa y terror me respondió algo que siempre me decía mi abuelo: hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Y además lo consideraba un trabajo muy normal, como cualquier otro. Yo no podría dormir si tuviera que hacer ese trabajo, escribió Alicia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta, yo soy de Río Negro. Quería saber si este número de denuncia de trata de mujeres es habilitado a nivel nacional. O sea, si se puede llamar desde cualquier punto del país y si es gratuito, y me lo pueden repetir, por favor, porque no alcancé a notarlo. Muchas gracias. Sí, tal cual, es nacional, de todo el país. 145 es el número. ¿Cuánto que falta, no? La batalla cultural abarca a todos los sectores de la sociedad. Pobre mujer, los que más la tenían que cuidar, la largaron a las fieras. Un cura, un médico y el jefe de la intendencia de la ciudad. Este último tendrá negocios que no quiere perder, escribe Silvana. Muchas gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando, ¿eh? La información es actualidad. Mañana más. 10 horas 36 minutos. Hernán Mundo, ¿cómo te va? Móvil de la radio. ¿Qué decís? Buen día, Hernán. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en la zona de Retiro, más exactamente en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes, porque aquí se lleva a cabo una audiencia judicial que tiene como protagonistas al expresidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y ex juez. Seguramente lo recordarán, Víctor Perrotta, quien en su momento, en el año 1998, fue responsable de haber suspendido o ordenado la suspensión del fútbol por hechos de violencia que se registraban en ese entonces. Pero la situación de Perrotta en esta causa tiene que ver con algo totalmente diferente, y es de hecho una denuncia que ha hecho y que ha tomado el rango de causa judicial en contra del artista plástico y periodista Aníbal Cedrón, quien en su momento, en el año 2009, criticó una publicación efectuada por Perrotta, responsable editorial de la publicación La Campanita, de los ex alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo que criticaba en su momento Cedrón tenía que ver con que Perrotta, en ese texto, calificaba de enemigos interiores y facciosos a centenares de asociados que habían puesto en objeción la visita que se hacía por parte de integrantes, justamente de exalumnos del Colegio Nacional, al regimiento de Granaderos, teniendo en cuenta que hay que recordar la dura represión que se registró en el Colegio Nacional de Buenos Aires durante la última dictadura militar y que justamente terminó con el secuestro y desaparición de al menos 107 estudiantes. Lo cierto es que lo que está en discusión, Luciano, en esta audiencia judicial es algo que parecía perimido, que de hecho es la figura del delito de calumnias para expresiones referidas asuntos de interés público, que de hecho no rigen más para lo que es la actividad periodística. Lo que hizo Cedrón en su momento fue criticar esta publicación y recibió como respuesta esta actitud del ex juez Perrotta, que fue presentarse ante la justicia. La audiencia la preside la doctora Patricia Guillandul, que está a cargo del juzgado número 13. Nosotros conversamos con el propio damnificado, con Aníbal Cedrón, que es periodista y artista plástico, para recordarlo, y que esto nos decía sobre qué considera que está en juego en esta audiencia y por qué viene a presentarse con el apoyo, de hecho, del subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, quien estuvo hasta hace un ratito aquí en el Tribunal de la Avenida de los Inmigrantes. Y esto nos decía Aníbal Cedrón. Efectivamente, se trata en el fondo de una causa política. Se trata del cumplimiento de la ley 26.551, que despenaliza la figura que se me está aplicando de calumnias e injurias. Esto es a raíz de las experiencias vividas durante el menemismo, en donde se iniciaban procesos a periodistas. Yo soy, aparte de artista plástico, periodista, soy columnista de arte de Radio Nacional, a partir de que lo que considero que la justicia va incorporando las experiencias, la experiencia histórica es una suerte de conciencia universal, esto, la ley 26.551 está incorporando y actualizando en la despenalización de la, digamos, lo que en realidad es dije, que fue ejercer el derecho a la crítica, ejercer la crítica a los textos del órgano de la Asociación de Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, la campanita, que con su solo nombre está diciendo que era un instrumento para llamar al orden, además de las mucamas, en una asociación que ha permanentemente negado el derecho a formar una comisión de memoria y justicia, y que el órgano que yo critico, publicado en el 2000, en enero de 2009, centra en aquellos que habían, en aquellos exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, que con cerca de 200 emails habían criticado la conducción por la visita al regimiento de Granaderos, el 16 de septiembre del 2008. La palabra de Aníbal Cedrón, un tramo de la charla que manteníamos con él respecto de esta audiencia que, de acuerdo a lo que nos decía el propio Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, siento un mal precedente, de hecho, para que otros jueces puedan tomar en cuenta una situación que de hecho está perimida en el Código Penal y que recordamos tiene que ver con la figura del delito de calumnias para expresiones referidas a asuntos de interés público. El pedido concreto es para que se absuelva a Cedrón en esta causa y de hecho cuenta con el apoyo de una infinidad de personas y de organizaciones de derechos humanos y políticas que han justamente solidarizado de hecho con Cedrón. Hablamos de Madres de Plaza de Mayo, de la propia Tati Almeida, Nora Cortiñas, de Carta Abierta, también integrantes y ex alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, el dirigente Hugo Yasky de la CTA. De hecho, hay legisladores también mencionados, esperando entonces la absolución de Cedrón en una causa que de hecho remite a cuestiones que parecían, por cierto, olvidadas, pero que evidentemente son tomadas en cuenta todavía por algunos magistrados de la Argentina. Muy bien, Hernán, muy completa la información, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego, Hernán Mundo. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional suma un nuevo galardón internacional. Mejor revista radiofónica en la novena Bienal Internacional de Radio en México. Los que se vienen. ¿Viste que anunció, como casi con bombos y platillos, que iba a haber un aborto el martes? Con la conducción de Julia Mengolini. Por ese lado también no hay como una vulneración a la privacidad, considerando que además la violación es un delito de acción privada. Los que se vienen en Nacional. Seguimos creciendo día a día para vos. La radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Mañana más. Y 10 horas 45 minutos, Cintia, querida. Ayer habíamos hablado de cierto nivel de expectativa e inquietud entre los prefectos y los gendarmes a partir de la respuesta que el Gobierno Nacional tenía que darle al petitorio que ellos habían presentado. La respuesta vino de la mano del jefe de gabinete, de Valmedina, y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y se agregó, Lucho, una demanda penal. Una demanda penal por toda esta industria del juicio que hablamos, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, hay una demanda penal entonces que la presenta el Ministerio de Seguridad contra algunos prefectos, contra algunos gendarmes y contra algunos jueces. Lleva la firma de Cristina Camaño, entre otras personas, y es por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. Te lo resumo. La gran mayoría de los altos mandos de gendarmería y de prefectura, organizados con bufetes de abogados, integrados incluso por ex-gendarmes o por gendarmes que en la actualidad revisten en la dirección de asuntos jurídicos de la propia gendarmería, sumado a contactos con jueces, por eso tráfico de influencias, por eso violación de los deberes de funcionario público, ¿qué hacían? Presentaban amparos. Un sueldo de aquellos se daban. Presentaban amparos para tener un alto salario, todo esto porque gran parte del salario es no remunerativo, está en negro. Entonces, rápidamente les daban este aumento salarial totalmente desmedido, llega a haber diferencias del 800% respecto de lo que se percibía, por ejemplo, en el 2005, y después, en vez de esa causa judicial trasladarla al foro que correspondía, se cajoneaba. O cuando tenían que, en definitiva, hacer una cuenta después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, hablábamos antes de los incumplimientos habituales, hubo un fallo en abril de este año, conocido como el caso Zanotti, que determinó de qué manera tenían que ser liquidados los salarios en gendarmería y en prefectura, pero lo desconocieron completamente y seguían entonces cobrando estos altos salarios. La cuestión entonces es que en 26 fojas presentaron esta denuncia por esta mecánica que es absolutamente irregular, y sobre esta industria se refirió Hernán Lorenzino. ¿Lo escuchamos? Me interesa señalar a los abusos a que han sido sometidos algunos efectivos de la fuerza en función, insisto, de esta situación en la cual si tenía cautelar cobraba mejor que si no lo tenía. Y entonces nos importa remarcar, esto es un aviso, digamos, público de uno de los estudios jurídicos que trabaja mucho en estos temas, donde describe a sus clientes, describe la forma de el cobro, la tarifa, el cobro de nuestros honorarios alcanza al 10% del retroactivo que pudiera percibir en cualquier concepto. Asimismo, alcanza al 50% del incremento logrado en el haber, como así también, tanto en el haber bruto como así también los ítems que pasan a ser remunerativos y bonificables. Y además, terminan aclarando que toda vez que a partir del cumplimiento de la cautelar los mismos se hayan sujetos a retenciones, nuestros honorarios alcanzan al 50% de esas retenciones. Esto es uno de los problemas de fondo, la causa objetiva que tiene que ver entonces con poder tener estándares de liquidación salarial como corresponde, de unificarlos, que es lo que se hizo a través del decreto 1307, pero porque así lo estableció y lo solicitó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también estaba la cuestión del reclamo puntual. Ayer Juan Manuel Valmedina dijo que de ninguna manera le iban a dar estos 7.000 pesos de salario básico netos en el bolsillo. Claro, no, modifica todo eso, me imagino, toda una escala salarial hacia arriba además. No hay nadie que lo gane, claro. Entonces dijo que el Estado Nacional no puede hacerse cargo de esta situación, pero fue muy específico también con respecto a que habrá mejoras en la liquidación del próximo mes, y así lo dijo. Con la puesta en práctica de este decreto, la inmensa mayoría de los agentes de ambas fuerzas van a ver enormemente mejorada su situación. No solo por tener aumentos salariales concretos, sino porque también ese nuevo salario va a ser remunerativo y bonificable, que es el viejo y lógico reclamo que venían teniendo muchos de ellos y que venimos escuchando. Obviamente, dada la complejidad de la aplicación de este decreto en un contexto tan difícil como el que vimos, difícil porque lo era de por sí, difícil por la cantidad de medidas judiciales, difícil porque algunos lo habían hecho incluso más difícil a propósito para generar esto que estamos hablando, y que pagando justo por pecadores salían los de abajo a protestar por algo cuando en realidad queríamos beneficiar que algunos que cobraban 80, 90 mil pesos por mes, es decir, el triple de lo que cobra, por ejemplo, este jefe de gabinete mensualmente, puedan hacerlo. Generando eso, vamos a trabajar mucho en caso por caso. Lo que garantizamos es que en la próxima liquidación casi todos estos problemas estén solucionados, y que con esta correcta aplicación del decreto todos reciban el haber que corresponde sin ningún tipo de disminución de ninguna naturaleza. Investigaciones entonces pendientes con respecto a los distintos juzgados de todo el país, porque también hubo juzgados en Río Gallegos, en Formosa y en Corrientes, que tramitaban esto de una especie de forum shopping, como dicen, judicial, y de amparos sí, rápidos para tener altísimos salarios. Me gusta la idea de buffet a mí, porque el buffet es como, por lo menos en mi infancia, el buffet era lo que estaba en el club. Claro, servite un pebete con un amparo de sí, 90 mil pesos de sueldo. Sí, cosa, y además en general, como cuando uno es niño, no está pagando las cosas, para mí me parecía gratis el buffet, digamos. Esta situación gratis no es, evidentemente van a investigar, claro, quién eso. Se quedó y con qué retorno. Mientras tanto, Lucho, las noticias que llegan es que desde Prefectura se volvería a la normalidad. Hubo declaraciones al respecto, un suboficial de la fuerza dijo que se está disipando el reclamo, que por supuesto lo seguirán haciendo a través de los canales de diálogo. En cambio, en Gendarmería, el vocero Raúl Massa dijo que ellos van a seguir firmes, y mientras tanto se conoció la renuncia de Raúl Garré, jefe de gabinete de asesores de la ministra de Seguridad. Aquí el diario La Nación dice que es el hermano de Garré, la verdad es que yo no lo sé, sabía, sí. Y dice que es porque se le atribuye responsabilidad en el diseño del decreto 1307. En realidad aquí lo clave es la implementación, y que vuelvo a decir, hay que tener en cuenta cómo lo implementaron los altos mandos también, porque eran los que se veían perjudicados por esta situación, en detrimento de quienes están en la base de la pirámide, tanto de Gendarmería y de Prefectura, y que son los que podrían haber sido utilizados para que desaten en definitiva este conflicto. Con razón, porque algunos cobraron menos. Esto también hay que aclararlo. Hubo un error grave. No se le puede pagar menos a nadie, menos tampoco a alguien que está vinculado con la seguridad. Pero esa situación se retrotrajo, y entonces dicen que el mes que viene será la articulación que corresponda. Mañana más. Que me retrovisor. Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? Todo decís? En orden. Buen día para todos y todas. Seguí con los auriculares vintage. Sí, están buenos. Pero vos te los traes en una valija, porque veo que tenés una valija grande. Es que con esto voy en la bici, Lucho. ¿Con esos auriculares en la bici? Sí, claro. Pero bicicleteás con la cabeza abajo, digamos. Es como un casco, claro. Sí, si hay granizo no tenés problema, rebota. Claro, está bien eso. Pero usted tiene que escuchar los sonidos de la calle. Pero escucho, voy bajito con la música. No me deja muy tranquila, ya le conseguí un casco, me parece que voy a tener que conseguir un... ¿Un qué? Un traje con protección para los codos, para las rodillas. Pero téngame un poco de confianza al volante. Bueno, está bien, crezca, como madre lo dejo crecer. Es una bicicleta, no un camión. Sí, pero yo lo vi a contramano, usted, mire, es cierto, no me haga hablar. No me haga hablar. Es cierto. El que estuvo a contramano en los últimos meses, por lo menos, fue Caruso Lombardi, como técnico de San Lorenzo. Ayer, como no podía ser de otra manera, en una situación casi escandalosa y con mucha participación innecesaria del propio Caruso en los medios de comunicación, terminó de cerrar su ciclo como director técnico de San Lorenzo, algo que se presumía, pero que formalmente, al no haber un acuerdo con la comisión directiva, no estaba de hecho. Con algunos episodios que fueron marcando, sobre todo en el corto plazo, una salida anunciada, aquel exabrupto que tuvo ante un periodista, por ejemplo, al decir que lo quería pisar con la camioneta y romperle todos los huesos. Y que no se arrepintió. No, que la comisión directiva, claro, de San Lorenzo, a través de un comunicado, pidió disculpas. Juan Fernández, de Fox Sports, pidió disculpas a la comisión directiva de San Lorenzo con un comunicado, y la primera aparición pública de Caruso dice que no tiene nada que arrepentirse. Lo que pasó en el partido de promoción con Carlos Bueno, que también tiene que ver con una situación que no quedó del todo clara. Carlos Bueno fue el jugador más importante que tuvo San Lorenzo en los partidos frente a Instituto por la promoción, y después de ese partido dijo que hubo una diferencia entre el premio que había prometido un grupo de empresarios, entre los que estaba Tinelli, y el premio que había dicho Caruso que había ofrecido ese grupo de empresarios. Había una diferencia y es una situación que también hizo bastante ruido. Me haces así, Montoncito. ¿Dónde quedó? Claro. ¿Qué pasó? Le dijeron, hay 400 lucas para el plantel. La comunicación por parte de Caruso fue, bueno, muchachos, si nos quedamos en primera hay 300 lucas. Eso es lo que denunció Carlos Bueno, que dijo Caruso Lombardi, en relación al premio que iban a percibir por quedarse en primera división. En lo deportivo también, obviamente, que hay una situación que no pudo terminar de convertir Caruso Lombardi en lo que imaginaban muchos dirigentes después de lo que fue el mercado de pases y los 18 jugadores que llegaron a San Lorenzo. Y es casi un lugar común que va apareciendo en la carrera de Caruso como técnico. Esto de llegar en una situación de emergencia, poder salir adelante, pero que cuando tiene que consolidarse con un equipo sin esa asfixia por conseguir puntos, no logra hacerlo. Y también todas las dudas que se generan en relación a los jugadores que se va contratando en los procesos en los que Caruso Lombardi es técnico de los distintos equipos. Fue el principal cuestionamiento que tuvo cuando fue técnico de Racing, con sucesión en Argentinos Juniors, en Newell's y ahora también en San Lorenzo. El último episodio fue ayer, hablando, casi pidiendo una indemnización a través de distintos medios de comunicación. Impresionante eso, sí. Antes de reunirse con Tinelli. Me llamó la atención. Salió a decir, no, miren que ahora estoy enojado y no voy a dar vuelta atrás. Me van a tener atrás que pagar, decía el tipo, una cosa. Sí, y que en eso tiene razón, porque evidentemente si firman un contrato, sí, pero eso el tipo lo tiene que defender. Decirlo por los medios es raro, digamos. Es como invitar a que no te paguen, con todo respeto lo sí, digo. Sí, o estar pidiendo casi públicamente que lo echen. Bueno, Caruso no es el único que públicamente pide que lo echen, hay otros personajes fuera del fútbol que también están haciendo un show para perder sus lugares de trabajo. Bueno, Caruso lo que hizo ayer fue eso. Tocate el corazón. Sí. ¿Cuánto influyó Francisquito Tinelli en la salida del señor Caruso? Caruso. Influyó, obviamente. Influyó, ¿no? Sí, claro que sí. Está buena la historia. Y es el hijo del jefe. Ayer las reuniones de San Lorenzo nos hicieron en la sede de Avenida de la Plata, no se hicieron en la sede que San Lorenzo tiene en Avenida de Mayo, no se hicieron en el Nuevo Gasómetro. ¿En la casa de Tinelli? No, en Idea del Sur. Miércoles. Claro. Y también el orden en el que fueron dándose las reuniones, por lo menos llama la atención. Bueno, llama la atención. En el fútbol, más allá de que genera desde los pruritos de que tiene que haber cierto comportamiento ético, moral, lógico, pero hace tiempo que en el fútbol estas cuestiones no se tienen demasiado en cuenta. Y lo digo por el orden en el que se fueron produciendo las reuniones ayer. Antes de terminar de arreglar con Caruso los términos económicos de su contrato para que se desligue del club, estuvieron reunidos con Juan Antonio Pizzi. El mismo día, en las mismas oficinas, en el mismo lugar, antes de cerrar el contrato con el que todavía estaba vigente, estuvieron reunidos Pizzi con no es que iba al bailando, Pizzi. Y parece que no. Y la gente de San Lorenzo espera que no vaya al bailando, que si tiene algún lugar para ir que no sea el bailando, Juan Antonio Pizzi. Pero bueno, obviamente ahora está enfocado, si bien todavía no fue oficializado, es seguramente el próximo técnico de San Lorenzo. Restan solamente algunos detalles para que Juan Antonio Pizzi sea el sucesor de Caruso Lombardi. Es muy elocuente ver algunos plazos de trabajo en San Lorenzo que se dieron con los últimos entrenadores, más allá de lo breve que fue lo de Caruso Lombardi, que también en términos deportivos hay que decir que agarró al equipo en promoción y que terminó jugando la promoción. Que la caída de Banfield fue determinante para que San Lorenzo no pierda la categoría. Es cierto que durante los partidos de promoción San Lorenzo jugó quizás sus mejores encuentros en la temporada frente a Instituto, pero no hubo un salto en cuanto a los puntos cuantitativo de lo que venía haciendo San Lorenzo en relación a lo que pasó con Caruso, porque la intención cuando llegó era que el equipo no juegue la promoción, y sin embargo la terminó jugando y gracias a Banfield se quedó en primera división, porque lo de Banfield nadie lo imaginaba y no sacó ningún punto más el taladro. Y eso obviamente que terminó beneficiando a San Lorenzo y también a Caruso. 4 meses estuvo Sebastián Méndez como técnico de San Lorenzo. 4 meses. 9 meses Ramón Díaz. 5 meses Omar Asad y 5 meses Leonardo Carol Madelón. Evidentemente en estos plazos no va a ser imposible que cualquier tipo de idea o cualquier concepto vinculado al juego se pueda consolidar, porque se vienen moviendo dentro de estos plazos. En los últimos 5 técnicos de San Lorenzo, ninguno ha podido dirigir al equipo durante un año. Bueno, acá también se ven las irregularidades en los proyectos deportivos y por qué un equipo no logra consolidarse y por qué una institución como San Lorenzo está sufriendo tanto con los descensos. Muchísimas gracias, Santiago. ¿Qué tenés ahí? ¿A dónde? Ahí, de ese lado. ¿De este lado? Sí. No, de este lado escucho la bocina de, la, sí, de los colectiveros. Sí, escucho. De este lado vengo escuchando Megadeth. Un auricular, otro... un auricular con agujeros, digamos. Para que filtre el sonido. Gracias, Santiago Lucía. Ha sido un placer. Son las 11 de la mañana. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán, la temperatura es de 21 grados 2 décimos, humedad 50%, cielo algo nublado. Denunciaron a Mauricio Macri ante la justicia por el veto a la ley del aborto no punible. Legisladores y comuneros de partidos de la oposición al gobierno porteño presentaron una serie de denuncias contra el jefe de gobierno Mauricio Macri por la suspensión del aborto no punible. El mismo se iba a realizar ayer en el hospital Ramos Mejía y fue suspendido tras una presentación realizada por la Asociación Pro Vida. En el día de hoy se ha presentado una denuncia penal ante la Cámara del Crimen porteña, precisamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y porque Mauricio Macri hizo de público conocimiento el aborto no punible que se iba a realizar con horario y lugar. Y por ese motivo, Francisco Tito Nena, legislador del Frente para la Victoria, nos decía lo siguiente. Una situación gravísima la que se ha planteado ayer con esta mujer, víctima de trata, víctima de violación, donde ya tenía la hora y el lugar para hacerse la operación en el Ramos Mejía, y frente a la hecho, haberlo hecho públicamente el jefe de gobierno, Mauricio Macri, donde se iba a realizar este aborto, qué lugar, y todo eso dio pie a que organizaciones no abortistas plantearan este recurso cautelar, que realmente es escandaloso. Escandaloso porque pone en riesgo la vida de una mujer, es escandaloso porque el jefe de gobierno incumple los deberes de funcionario público, una vez más, la irresponsabilidad política, la irresponsabilidad del funcionario, en donde nosotros tenemos que plantearnos esta situación. Es esta la presentación que hoy venimos a hacer. En Buenos Aires, Mariel Río, Radio Nacional, la radio pública. Se cumplen 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El diputado nacional por Nuevo Encuentro, Gastón Arispe, se manifestó confiado en que la mayoría de los grupos monopólicos se adecuen a la norma antes del 7D. La alegría de que hoy va a haber una presidenta y un jefe de AFCA y todo el gobierno exponiendo los avances que en estos 3 años hubo a partir de la sanción de la Ley de Medios. Entendemos todos que los 25 grupos tienen que adecuarse, según es el texto del artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, tienen que adecuarse a lo que establece la ley, así que van a tener que desmonopolizar o desprenderse de algunos activos. Se suspendió la audiencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón. El juicio por el secuestro de la joven tucumana Marita Verón suspendió su audiencia porque una de las 13 personas imputadas, María Jesús Rivero, quien está acusada de haber ordenado el secuestro de la joven el 13 de abril de 2002, según la rectoría de elevación a juicio, debió ser internada. La imputada, según informó su médico psiquiatra, presenta un cuadro agudo de crisis de angustia y estado depresivo que requiere tratamiento médico. Recomienda reposo por el término de 10 días, alejada de toda situación de estrés por presentar una labilidad psicoemocional. El psiquiatra del Poder Judicial, Daniel Sal, constató el cuadro y dijo que entrevistó a Rivero, y está medicada por su psiquiatra y consideró que si es reevaluada en 24 a 48 horas, cree que estaría en condiciones de proseguir el juicio. He entrevistado a la señora María Jesús Rivero, está internada en el sanatorio de Luz Médica. La señora muestra un episodio depresivo con crisis de angustia, ha manifestado muy buena disposición para participar del juicio, incluso quería venir en el día de hoy. Está medicada por su médico psiquiatra, que es el doctor Pérez Estivas, y si se la reevaluara en 24 o 48 horas, creo que estaría en condiciones de proseguir el juicio. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes.

póngale en el 40. Sí. En el cumpleaños de Pedro Lauren, porque nacía un 10 de octubre este eximio músico que comenzó con el violín y terminó manejando el bandoneón como los dioses. Se fue a Uruguay y cuando vino, jovencito él, comenzó su etapa con Julio De Caro. Pero hoy con su orquesta le voy a ofrecer uno de los tangos que más me gustan. Si me quieren conocer, conózcame a través de este tango. Alma de Bohemio, por Alberto Podestá y la orquesta de Pedro Lauren. Alma de Bohemio, Carlos. Peregrino y soñador. Así soy, viejo peregrino y soñador. ¡Feliz cumpleaños, Pedro Lauren! ¡Que me pase a buscar la limusina y nos vamos con toda una, esta barra! ¿Una limusina quieres, mire? Sí, como lo pasaban a buscar a Gurales. Claro, claro. ¡Que me pasen a buscar con toda esta barra, que ya caemos, viejo, para tu cumpleaños! ¡Disfruten este tangazo! Esto es la Radio Pública, Radio Nacional. Mañana más. Y es un tangazo inigualable. ¡Dale, pibe! Sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que yo vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio, quiero acariciar y como una flor perfumar. ¡Qué tangazo, viejo! ¿Viste, Alberto Podestá? Epa. Sostiene la nota, la orquesta se calla y entra como un campeón. Hay que tener pulmones para esa, ¿no? Hay que tener pulmones y un talento descomunal. Claro, por supuesto. Quería mencionarle, es tremendo, es tremendo. Pibe, ¿me lo podés poner la parte cuando queda ahí flotando en el aire como un barrilete? Remonta en el aire, viejo. Remontame como un barrilete. Y no hay viento, es solo arte y magia. Porque el arte es eso, es magia. Es un instante mágico que sirve para abrirnos distintos ventanales y puertas. Una da para el recuerdo, otra para la imaginación. Eso es el arte. También el arte sirve como un lugar para contestar cosas. Sí, señor, eso es lo que pienso. Para decir lo que uno piensa. Pero también para indagar en los misterios insondables de la existencia. Mm, totalmente de acuerdo. Me fui de la trinchera a Miguel de Unamuno. ¿Sí? En un toque. lo vi pegar el salto. Lo vi pegar el salto. Te agradezco que haya traído este tango a Adalberto y en especial el recuerdo para Alberto Podestá, que todavía sigue en esas trincheras, vamos, del Alberto. Canto de tango. Alberto, discúlpeme, porque está todo bien. Yo sé que usted se lleva bien con Ulanowski, está todo. No me escucha. Le sale igual, muchas gracias. Déjalo que cole. Ahí va. Es un gran momento musical. De jugar a la pelota, viejo, me remonto como... No, le quería decir antes de eso, yo sé que se lleva bien con la noche, que está todo bien, pero desde que está con la tableta usted lo mira medio de reojo, que es lo que me está preocupando, digamos, no quiero que eso genere algún problema entre ustedes dos y demás. Al contrario, si yo se la presté. Pero lo mismo sigue mirando de reojo, eso es lo que me sorprende. El otro día me dijo, me la empresta, y yo se la empresté. Me la prestó, es un espectáculo, es como una tarjeta televisor. El otro día, no me acordaba el nombre, le digo... A una que me anda arrastrando el ala. No le puedo creer. A este viejo cóndor que anda por las alturas. ¿Y usted anda regando ese jardín o no? Yo, y de unas coyuelas. ¿Qué le pasa? Peregrino y soñador. Pero como soy un caballero, no voy a andar delatando ni gastando tiempo al cohete, viejo. Esto es mañana más. Es información, es noticia y es la radio pública. Dale, pi. Once horas 17 minutos, Clara Lir. Bien, una buena noticia para la radio pública y sobre todo para los compañeros del programa Los que se vienen, el programa conducido por Julia Mengolini, con sus columnistas Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker, Demián Verduga y productores Sebastián Abrevaya, Micaela Polak, en la operación técnica Mauro Torres. Un premio que se llevó el programa el pasado sábado en la novena Bienal Internacional de Radio. Sí. Fue en México, que la Bienal se realizó entre el primero y el 6 de octubre, la radio en la cultura en la radio fue el eslogan de esta Bienal allí en México, donde estuvo Vicente Muleiro y recibió el primer premio en la categoría Revista Radiofónica. Julia Mengolini, que es periodista, es conductora de Los que se vienen, así se llama el programa que sale los días sábados de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Qué hace, Julia? ¿Cómo anda? Felicitaciones. En tu cara, premio Setter. ¿Qué pasó? ¿Por qué decís eso? Nah, me río yo nada más. Sí, bueno, bien. Estamos chochos, sí, estamos re contentos, Lucho. Gracias por el llamado. Y ya que está Clarita Lisa ahí en la mesa, que también es parte de los que se vienen. Bueno. Sí, ahora el éter no me lo van a dar igual, seguro. Porque Clara está nominada al premio éter. Está nominada el éter, claro. No importa, Julia, no pasa nada. Una amiga. No, pero Clarita sabe que lo hago de puro resentimiento personal. Sí. No es nada con ella. Es que no está bien tener resentimiento, Mengolini. Este sábado descorchamos, Julia. Sí, por supuesto. Estamos muy contentos, Lucho, sí. La verdad que el haber ganado un premio así, qué sé yo, la Bienal Internacional de Radio y todo, es como bastante estimulante. Pues, ¿y por qué no fuiste a México? Pues no sé. ¿Por qué nadie me invitó? No, en realidad, mira, me mandaron un mail como con 3 días de anticipación. Sí. Y es muy complicado, ¿viste? Irse a México de un día para el otro no era tan fácil. No, claro, no es como por suerte teníamos nuestros representantes de la radio pública. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, recibieron nuestro enorme cheque. ¿Y esto te da impulso para hasta dónde, digamos? No, mira, me pone a mí, el programa de los sábados me hace muy feliz siempre. Sí. Porque me parece que está bueno, que sale muy bien. Es un programa que es de actualidad, ¿viste? Pura y dura. Pero a la vez es semanal, ¿viste? Mm. Entonces eso es lo que te permite parar la pelota. Sí, claro. Analizar la cancha el viernes a la tarde y decir a ver qué pasó. Y el sábado a la mañana tenemos el programa que por lo general sale muy lindo porque todos los columnistas, todo lo que, ¿viste? Lo que lo hacemos, son muy sólidos los chicos, ¿viste? Muy laburantes. Entonces nunca ninguno llega más o menos trasnochado. Va, eso puede ser, porque es un sábado a la mañana. Claro, ese es el problema, la resaca, digamos. Los sábados a la mañana debe ser una dificultad. ¿Pero que vienen del after? Claro, vienen de acá al lado, digamos. Mira, Ula, yo nunca llegué directo. Pero así, 8 horas habiendo dormido, tampoco. No, pero clavaste un par de horas y seguiste, digamos, eso. Y bueno, a veces llego por demás ronca. Claro. Te puedes preguntar a Clarita Lizaí. Sí, se me nota, a mí la trasnoche se me nota. De a poco le vamos abriendo los ojos a Julia, pero sale bien, sale bien. Es que el rastro de la noche también es eso, es la ronquera, digamos, ¿no? La ronquera, claro. Sí, además de que hay otros rastros que son, digamos, menos visibles, ¿no? Obviamente. Las ojeras, todo bueno, pero cada uno tiene su debilidad, la mía es la, sí, claro, la garganta, seguro. O sea que hablas mucho a la noche. Sí, bueno, viste, la noche se lleva todo consigo. Julia, y además seguís en el programa, con tu programa en la FM Rock, el, sí, programa diario. Sí, el programa diario de 5 a 7 en la FM Rock, que también, bueno, es diferente porque, como saben, un regreso es diferente, un programa diario es diferente, pero está buenísimo también, estamos muy contentos con lo que hacemos ahí. Sí. Alégrome mucho entonces, Mengolini. Te mandamos un beso y un abrazo grande para aquellos pagos y cuidala a Clara Liz, porque está loca esta chica. Entonces, me tiene un poco preocupado, digamos. Estamos haciendo todo lo posible. Ya la ingresamos en una terapia. Vamos a ver qué onda, cómo sigue la mano. Me cuesta mucho, chicos. A mí no me preocupó. Mira, estoy de acuerdo con que está completamente de remate, pero sí, no me preocupa, ¿eh? No, a mí tampoco, pero veo que hay mucha infelicidad a su alrededor. Yo hago lo posible. Te mando un beso grande, Julia. Felicitaciones, Julia. Muchas gracias. Chao, linda, nos vemos. Era Julia Mengolini, periodista conductora de Los que se vienen, el programa que sale de los días sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Han ganado en la categoría Revista Radiofónica, ganador del premio. Se llama... ¿Cómo se llama el premio? En la novena Bienal de México. De Bienal de México. Así qué estamos. Grande. Felicitaciones. Comienza Espacio Publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia, dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Premios Éter 2012, segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en lospremiosdelaradio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a La máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene volumen. Volumen. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otra chica no caiga de lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Cumple 50 años en estos días James Bond, el espía al servicio secreto de la corona, con licencia para matar, pero también para seducir y salir indemne de los riesgos más increíbles. El agente 007, inicialmente interpretado por Sean Connery, fue creado para libro por Ian Fleming y llevado al cine por los productores Broccoli y Saltzman. Arrancó en plena posguerra fría con el satánico Doctor No y continuó con De Rusia con Amor y las excelentes Goldfinger y Solo se vive dos veces. Claro. Tras la renuncia de Connery, ocuparon su lugar Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig y entre ellos uno que tuvo debut y despedida, George Lazenby. Y un dato significativo, en 50 años de acción y en 23 películas, Bond tuvo asuntos de alto voltaje sexual con 40 mujeres. Epa. 12 de ellas primero intentaron asesinarlo y liquidó a más de 150 tipos. De todos, para mí el mejor, lejos, a ver, Sean Connery. Sí, para mí también coincidimos. Chismes de miércoles del señor Carlos Ulanowski. Que es para bailar. Salga, Carlos. Ah, bailemos. Ay, hola, no. Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8706. A ver si quieres. Pará, hola, pará un poco. Aló. Hola, buen día. Mi nombre es Evangelina. Es un mensaje para la gente de Mañana Más. Quería hacer una pregunta. Esta mujer que tiene que hacerse el aborto por haber sido violada, si no puede ser acompañada y trasladada a un hospital que se lo realicen, ya sea en la misma capital o en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tiene que ir específicamente a ese hospital? Y por otro lado, la consigna de... Qué bueno que se esté instalando el debate que habla del lugar de poder que ocupa la Iglesia Católica en hospitales, cárceles, otro de los privilegios que les tiene que ser quitados, escribe Claudia. Tete Monteliu, ¿no? Tete. Cómo me gusta Tete Monteliu, me parece un gran pianista. Seguimos. ¡Aló! Lucho, acá somos unos cuantos que no tenemos claro la marcha, movilización de la CTA con Micheli, que creo que va para Plaza de Mayo, y la convocatoria de celebrar la firma de la Ley de Medios en el Museo del Bicentenario. ¿Se van a juntar? ¿Va a haber toda una movilización para determinados grupos? ¿Podrían aclarar un poquito eso, por favor? Porque la verdad que está todo muy confuso. Mira, sí, es a las 15 horas la marcha de la CTA opositora, de alguna manera, que es la CTA de Pablo Micheli. Participa también la Federación Agraria y participa también el gremio de los camioneros, aunque no la CGT de Moyano, para decirlo así. O sea, es solamente Pablo Moyano el que va a asistir a esta marcha que está convocada para las 15 horas ahí en Plaza de Mayo. Así que en un ratito le vamos a pasar, si en todo caso las dificultades que pueda haber en la movilidad de la ciudad de Buenos Aires a partir de esta marcha, pero el dato importante tiene que ver con esto. Obviamente va a estar también Facundo Moyano alrededor de esta marcha, ¿no? Con referencia a lo que le está pasando a esta mujer, me recuerda a Romina Tejerina. Es terrible que sucedan estas cosas todavía, que los sectores conservadores que tanto daño hacen a los pobres sigan teniendo tanto poder. Lucía. Recién veíamos unas fotos acá, ¿viste? Nos juntamos todos a mirar fotos en una pantalla de fotos de un tipo que debe estar en línea. Por lo menos creo yo que es ese mismo tipo que vi en las fotos. No sé, así me parece. Estamos hablando de Hernán Brienza, pero no vamos a hablar ahora, Brienza. Si no quiere, no hablamos. Mejor no hablemos. Vamos a escuchar las noticias y en un rato hablamos. Dale. Porque la verdad es que he visto cosas impactantes recién. ¿Y sabés qué? Lo vamos a hablar al aire. Pero no se pelean, bueno, chicos. No, lo vamos a hacer derecho. Con toda la verdad, cara descubierta. Pero no se enoje, Galende. Porque no es así la cosa. Mire que Brienza es bravo, Mientras tanto, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Causa por supuestas injurias de un periodista a un ex juez. En los tribunales de Avenida de los Inmigrantes, en el barrio de Retiro, se lleva a cabo la audiencia pública en la causa por injurias que mantiene el ex juez y ex presidente de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, Víctor Perrota, contra el periodista y artista plástico Aníbal Cedrón por expresiones vertidas en el año 2009. En esta causa, la jueza contravencional Patricia Guillandul podría encuadrar las críticas de Cedrón a dichos de Perrota en la publicación La Campanita dentro del delito de calumnias, figura que paradójicamente se encuentra derogada para expresiones referidas a asuntos de interés público y para la propia actividad periodística en el marco del Código Penal. Precisamente el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, dijo que esta causa siente un mal precedente y constituye un hecho peligroso. Parece peligroso porque parece un tema menor. Es una revista interna de una asociación de exalumnos de un colegio que la lee entre 300 personas, 500 personas, en la que el presidente de la asociación le hace un juicio por calumnias e injurias por una opinión vertida en la misma publicación a otro exalumno. Ahora, ¿por qué digo que es una situación peligrosa aunque parece perdida? Se ha modificado el Código Penal en la Argentina después del caso Kimmel, después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al Estado argentino modificar el Código Penal, se levantaron las calumnias e injurias respecto de los periodistas cuando se tratara de cuestiones de interés público, y todo eso se pone en crisis por un hecho muy aislado. Pero lo que ese hecho aislado va a poner en crisis es la centralidad de las calumnias e injurias para los periodistas. No porque sea una revista que lean 500 personas, no va a atacar una figura que en realidad protege la libertad de expresión, y fue lo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó hacer. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Jorge Capitanich defendió la especificación del pago del vencimiento de un bono emitido en dólares por el Chaco. El mandatario señaló que todos los bonos bajo normativa nacional deben pagarse en pesos. Capitanich añadió que hay que lograr que la deuda que se emita en la Argentina se haga en pesos para reducir la vulnerabilidad del país. Por su parte, el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, apoyó la decisión y estimó que el antecedente es muy importante para el resto de las provincias. Mariotto aseguró que si el gobernador Daniel Scioli necesita el apoyo de la legislatura para hacer lo mismo en la provincia, lo va a tener. Absolvieron al juez que autorizó el avenimiento en La Pampa. Se trata del magistrado Carlos Antonio Flores, quien habilitó la figura que terminó con el femicidio de Carla Figueroa en General Pico. El jurado estuvo presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, y conformado por los diputados Martín Bernogaray, Silvia Larreta y los abogados Sergio Escudero y Ana Bonave. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Estadio Nacional, somos todos. Radio Nacional. Mañana más. Es un lujo, esto es un lujo, chicos. Me voy a bailarlo ya a mí. Lo que pasa es que lo tenemos a Brienza allá en Santiago del Estero. Va de Santiago a la banda, se ve con los Carabajal, empieza a conversar con todos. Es la cortina de Brienza esta. Es la cortina de Brienza. Sí, sí. Es una cortina brienzana. Brienzana esta cortina. ¿Qué hace, Brienza? ¿Cómo anda usted? ¿Te estás por ir a dormir la siesta ya o no? No, estoy, vos sabés que estoy escribiendo el libro que tengo que sacar ahora en noviembre, así que nada de dormir la siesta. Pará de escribir, loco, pará de laburar porque te vas a morir, piensa. Sí, así es la vida. Por lo menos hemos visto un cambio muy importante en una foto recién respecto a lo que era el Brienza anterior y el Brienza, digamos, el antes y el después de Brienza. El antes y el después de Brienza frente a la cultura, podemos decir de alguna manera. Más bien diría sobre una parrillada, más que la cultura. Diga eso. Bueno, ¿cómo lo estás pasando ahí? ¿Qué estás viendo que nos puedas contar que sea interesante? Bueno, ayer estuve en la presentación del libro del Sojugenio en la biblioteca 9 de julio y la verdad es que es impactante caminar por las calles de Santiago porque uno desde Buenos Aires no es consciente de la... Del cambio que sufrió la Argentina profunda, la Argentina de las provincias, ¿no? Porque Santiago está en construcción, vos donde mires vas a encontrar edificios de altura, en construcción, vas a encontrar la fachada de las casas limpias, pintadas, arregladas, y eso, obviamente en las periferias de Santiago sigue habiendo tanta pobreza, esa pobreza histórica y estructural que tiene la Argentina, pero uno comienza a ver cómo de a poco la sociedad santiagueña va mejorando su propia infraestructura, ¿no? Eso la verdad, Luciano, es impactante porque yo estuve hace 15 años acá, fue Santiagazo, después tenés que recordar los gobiernos de Carlos Juárez, de Nina Juárez, la intervención, el brutal saqueo que significó la intervención de Juan Carlos Schiaretti, que fue gobernador de la provincia de Córdoba hace muy poquito y que es del grupo, la banda de José Manuel de la Sota allí enclavado en el gobierno cordobés. Y a pesar cuando de vos decís de la banda, es oriundo de la banda, digamos. No, digo del grupo. Y bueno, hoy políticamente Santiago es la última expresión de aquel fallido intento de Néstor Kirchner por construir la transversalidad. Zamora, que es su gobernador, es el último radical K que queda al mando de un gobierno provincial y su estructura está obviamente en disputa entre distintos sectores, algunos sectores de izquierda, algunos sectores del radicalismo y algunos sectores del peronismo, obviamente, que construyeron un frente cívico muy amplio que ya lleva varios años gobernando, pero lo que es impactante también es los carteles de La Nación aquí también crecen, ¿no? Sí. Con obra pública mandada del gobierno central de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que es impresionante. Ayer tuve y la soja, perdón Brisa, que te interrumpa, pero yo sé que Santiago ha tenido una expansión muy importante de territorios vinculados a la producción de soja. Mucho de desmonte, desmonte, y tiene también obviamente mucho de monocultivo. ¿Y cómo se está, cómo se absorbe eso? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo absorbe la gente? Pues, digamos, porque tampoco es que son fábricas, digamos, son hectáreas y hectáreas. No, claro, son hectáreas sin productividad. Ah. O sea, no sin productividad, sin empleo, con lo cual lo que hace allí es un crecimiento. El crecimiento de las hojas por goteo, ¿no? En realidad, los que hacen, todos los que viven en el campo saben que esa actividad lo que tiene es el consumo de los dueños y de quienes se benefician con las exportaciones de las hojas, ¿no? Fundamentalmente de eso, que llegan a los pueblos y a las ciudades y lo que hacen es consumir y construir, ¿no? Digamos, ese es un poco el esquema productivo de la región pampeana hoy, ¿no? Virencia, ¿cuándo te estamos viendo por acá por Buenos Aires nuevamente? Hoy en la noche voy a Argentina de Victoria, ya llego ahora a la tarde y la verdad es que tengo muchas ganas de ir a la radio y ya mañana estoy ahí con ustedes. Entonces mañana. La última cosa, sí. Ayer tuve la oportunidad de conocer a Luis Antucho, sobrino de Robbie, tuvimos una, porque fue a la charla sobre Belgrano. Y después nos quedamos teniendo una charla sobre aquellos tiempos y estos tiempos, y la verdad que fue muy muy interesante. Te va a servir para el libro también. ¿Cómo? Te va a servir para el libro también, me imagino. Sí. Me parece bárbaro. Che, bueno, Brisa, te mandamos un abrazo, que tenemos que estamos medio corto de sisa hoy. Bueno, ¿te gustaron las fotos? Me gustaron las fotos, sí, está muy bien. Me parece muy interesante. De todos modos, a pesar de ello, te mandamos nuevamente otro abrazo. Abrazo grande. Un abrazo, Hernán Brinza. Entonces, está en Santiago del Estero, están de gira, ¿viste? Porque está presentando su libro. Mañana más. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Ya viene. La OFI de Ayuda al Consumidor. La atiende Otaviano. Atrás de la línea, por favor. Sí, a vos te digo. Sí, atrás de la línea. Mañana más. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Voto optativo a los 16 años. Hola, yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad dentro del proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. En la oficina de ayuda al consumidor de Mañana Más. No tenés que sacar números. Los tenés que marcar. O contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás, atrás, atrás. One of the movers. Parece que acaban de comprar la radio. No tengo el 48. Ándalo, Luchi. Está realmente muy molesta la gente otaviana. ¿Me das un tecito? ¿Qué me estás contando con la radio? Parece que van a atender, ¿eh? Me parece que va a haber que atender. Hay que atender. No, ¿te fijas ahí en el cajoncito que tengo una limita, por favor? En el segundo cajoncito tengo una limita. Hay una que tiene una voz que me da mucha... Pobre. Pero atiéndala, Cintia, atiéndala. Pero me estaban contando que vendieron una radio. No, pero atiéndala porque no pare de gritar. Bueno, yo quería contar un poquitito, que parece que vendieron una radio que era de otra persona que... Bueno, está bien. 351, naranja. Estoy llamando a Lucho y no atiende nadie. 351. Naranja, dijo, che. No, si te abre una cascarita de poco. Bueno, dame. Yo tengo el 351, sí. Perdón, disculpe. No, mire, yo la molesto a Cintia, la verdad es que abuso de su buena disposición de siempre. Le quiero hacer una consulta, soy jubilada, tengo 79 años. Nunca desde que hubo aumentos tuve problemas con los porcentajes anunciados. Sin embargo, en este último aumento se produjo una diferencia significativa. Y consulté en el ANSES, en la filial de México, me informan que los porcentajes la no son... La filial de la calle México. De la calle, claro, sí. No, allá iba a ir Mengolini, dijeron, pero sí. Yo... Bueno, me fui a la calle México, me informaron que los porcentajes no son nunca los oficialmente informados y que ese porcentaje es para las jubilaciones mínimas. Ahora bien, yo quisiera, si me puede informar, por favor, el porcentaje oficial de 17,2, si es o no es el correspondiente, y si no lo es, ¿cuáles son los pasos a seguir, o todavía no? Muy bien, la señora se llama... Elba Rossi. Elba Rossi. Mira, acá con toda la ayuda de nuestra compañera Nora Asensio, nos comunicamos con ANSES. Y esto es para todos, movilidad para jubilados y pensionados, atenti, Fioravanti, porque vamos a decir los números exactos de los incrementos que recibieron y esto cómo se traduce en pesos. Así que, si bien la radio no es muy amiga de los números, los vamos a decir porque esta es la consulta que nos está haciendo Elba. Elba, querida, en febrero de este año, estaban cobrando 2.260 pesos con 29 centavos. Un incremento del 17,62%, así que tuviste que pasar a cobrar, en marzo de este año, 2.658 pesos con 55 centavos. Ahora, esos 2.658 pesos con 55 centavos de marzo volvieron a tener un incremento ahora, para septiembre, un incremento del 11,42%. Así que lo que tenés que estar cobrando ahora son 2.962 pesos con 16 centavos. 2.962 pesos con 16 centavos, entonces producto del incremento del 11,42% de septiembre y del 17,62% en marzo. La gente del ANSES, lo que nos dice, querida Elba, es que se van a comunicar telefónicamente con vos para aclararte un poquito más la situación por si te queda alguna duda. Así que estate atenta porque te van a estar llamando del ANSES, por lo menos ese es el compromiso que tomó la gente del ANSES con Mañana Más. Así que te pido que te vuelvas a comunicar con nosotros si podés y nos cuentes si finalmente te llamaron o no te llamaron. Esta es entonces la situación de Elba, lo que les quiero decir de Cablevisión, que todo el tiempo nos preguntan de cuánto es el abono, si puedo hacer la denuncia o no. Quedó ratificado entonces desde la Secretaría de Comercio Interior que son 123 pesos el abono para los usuarios de Cablevisión. Estamos hablando de 3.200.000 personas en todo el país. Y acá viene un dato interesante vinculado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de paso que hoy cumple 3 años, porque Cablevisión tiene el 46,3% del mercado, porcentaje que no va a poder tener más, porque la ley establece que tiene que tener un 11,3% menos. Y por primera vez, en el último balance que entregó la empresa, da cuenta de esta situación. Si bien recurrió a la justicia indefinida cantidad de veces Cablevisión, diciendo que no reconocía ni las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, ni la propia legislación, en este caso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por primera vez en los balances da cuenta de que tal vez va a tener que adecuarse y perder este 11,3% de usuarios. La verdad es que bien interesante porque incluyó informes de peritos contables que hicieron un cálculo, esto es textual, de las eventuales pérdidas contables y de valor de la compañía que sufriría la sociedad si se viera obligada a realizar desinversiones en el plazo perentorio de 1 año. Así que, a pesar de que el discurso público es el desconocimiento absoluto de la ley, sepan que en el último balance la empresa Cablevisión está reconociendo esta situación y estimó una pérdida contable de entre 1.500 y 3.000 millones de pesos. Esto es, dejando de lado el 11,3% que tiene en exceso de cantidad de usuarios y por otra parte cobrando los 123 pesos. Así que atenti con este doble discurso también. Una cosa es lo que dice hacia afuera y otra cosa es la que viene previendo hacia adentro. Ahora sí me puedo tomar un té. Ah, no, ¿dónde se pueden comunicar? Vaya para atrás. Dígame, no, ¿dónde pueden escribir? Más, al no Facebook, por ejemplo. Ah, claro, pueden mandar su consulta al Facebook. A nuestro Facebook tuyo, de Mañana Más, por supuesto. Qué dúo, Así Dios mío, formidable. Pueden salir Facebook, por los barrios. Entonces, sí, señores, al Facebook de Mañana Más nos mandan entonces todas las consultas y con muchísimo gusto las atiendo. Ahora sí, vi qué fácil que es, me voy a tomar un tecito, ¿cuál es el problemita? Pero señora, toda la información está en Mañana Más. Hoy se inaugura un gran tributo a Luis Alberto Spinetta, es una muestra curada por Eduardo Martí, se podrán ver manuscritos de poemas y canciones, dibujos, discos, fotografías y especialmente libros representativos de su vida y de su obra. Por eso la muestra se llama Los Libros de la Buena Memoria. Habrá recitales, mesas redondas, proyecciones de videos, todo hasta el 12 de diciembre en la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Y hoy, a las 7 de la tarde, en la inauguración, en el Auditorio Borges de la Biblioteca, van a abrir la exposición Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, y Eduardo Martí, el curador de la muestra. Y tocarán piezas spinettianas de distintas épocas, Claudio Cardone, Juan Carlos, el Mono Fontana. Mirá vos, Claudio, yo creo que los dos, bueno, el Mono obviamente trabajó con el Flaco mucho tiempo, y creo que Claudio Cardone trabajó mucho tiempo, un gran, por lo menos los dos son grandes pianistas, grandes tecladistas. seguir viviendo sin tu amor. Qué lindo, ¿eh? Cantidad de clásicos que ha metido el Flaco en su historia musical. 11:50, señores, señoras. Volvemos a las noticias, dale. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. Conflicto en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Se conoció la contrapropuesta de los alumnos. 58 escuelas siguen tomadas contra la reforma curricular y adelantaron que se presentarán en el juzgado contencioso administrativo y tributario a cargo de Elena Liberatori para llevar entonces la réplica a la propuesta que les hizo el viernes pasado el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Los alumnos pretenden que la magistrada los vuelva a convocar junto con el funcionario para poder darle continuidad al diálogo que venían teniendo en la reunión de representantes que se hizo ayer por la tarde en el Normal 1. Delinearon la contrapropuesta que van a acercar entonces al tribunal a través de la asesoría tutelar, y los estudiantes creen, están estudiándolo, volverían a movilizarse mañana o pasado desde el Palacio Pizurno al Ministerio Porteño. Mañana. Tres películas argentinas, Infancia Clandestina, 2 más 2, que ya está muy cerca del millón de espectadores, y Días de Vinilo, en ese orden, están entre las 10 más vistas del último fin de semana. Y también tuvieron buena actuación El Amigo Alemán de Jeanine Meyerapfel, La Araña Vampiro de Gabriel Medina, y Cornelia Frente al Espejo, que interesó a 2.224 espectadores solo en 3 salas. Hotel Transilvania fue la primera de este fin de semana. Ayer en la Asociación del Fútbol Argentino se anunció una nueva competencia. Es la Supercopa Argentina, que va a tener su primera edición el 7 de noviembre. Es un partido, una final. En esta oportunidad se va a jugar en Catamarca entre el último campeón del torneo local, Arsenal de Sarandí, y Boca, el campeón de la Copa Argentina. La intención que tienen, además de esta final, habitualmente se hace en España y en Italia, cruzar, por ejemplo, en España, ganador de la Copa del Rey con el ganador de la Liga. El último campeón en España fue el Real Madrid. Bueno, justamente lo que quieren hacer es que el ganador de esta Supercopa Argentina juegue contra el ganador de la Supercopa Española, que es el Real Madrid. El 7 de noviembre en Catamarca, Arsenal Boca. Ampliamos la información que tiene que ver con los cortes para el día de hoy. Será también en la autopista Buenos Aires-La Plata, el acceso este a la altura de Morón, en el puente Pueyrredón, el cruce de Varela y General Paz y Constituyentes. En el conurbano los cortes se van a multiplicar en el cruce de Avenida Gaona y Vergara, las rotondas de Varela y San Justo, puente 12 y Riccieri, ruta 8 y 202 en General Pacheco y cruce de las rutas 6 y 9 en Campana. Sí, buen día para mañana, Max. Con respecto a esta situación de los medios y la ley de medios, creo que tuvo origen en el conflicto papel-prensa, por lo menos fue uno de los, ¿no?, con los conflictos que origen esto. ¿En qué está el juicio por papel-prensa ante toda esta situación? Es una inquietud que tengo. Alberto de Agronomía, gracias. Parado, Alberto, en eso está el juicio por papel prensa, absolutamente trabado por las presentaciones de Héctor Manieto y de Bartolomé Mitre, porque la sala tercera de la Cámara debería resolver quién es el juez que va a llevar adelante la investigación, pero todavía lo tiene frenado. Lo venimos denunciando en Tiempo Argentino. Hemos logrado que se defina por lo menos cuál era la sala, porque estaban entre la 1, la 2, la 3, la 4, no se ponían de acuerdo. Bueno, es la 3, pero hace por lo menos un mes que tiene ahí pronto para resolver y no resuelve. Sí, buen día para mañana, Max. No. Sí, buen día para mañana, Max. Me gusta, Max. No, hola, soy Max. Es más, lo sabía. No nos podemos poner mañana, Max. A mí me gustó. Era Siegfried nomás. Permítame saludar a los panaderos en su día. Hoy es el día del panadero. Ah, mire qué bueno. ¿Y usted qué se hace, el que se sensibiliza con el panadero? Trabajadores tan nobles como la panadera. No, no, pero en realidad... Debe ser hijo Francia panadero, me hace acordar a la baguette. Y así, ¿no? Van los temas hilándose como una trenza de masa. Sí, y a usted que le gusta tanto Francia y París, hay muchos que se ponen al lado de una paradería para que para pedirle un euro, para pedirle una baguette, para que ayude a la gente que está viviendo en la calle por la crisis. Bueno, pero una cosa es que me dicen, no me des un euro para la baguette y otro un pesito para la birra. ¿Tiene? No es lo mismo, ¿no? Che, la estamos escuchando a ella, obviamente, porque se está cumpliendo un nuevo aniversario de su muerte. Fue el 11 de octubre de 1963. El año que viene, 50 años. 50 años, ya, qué impresionante. Impresionante la historia de esta mujer, ¿no? Maravillosa. Tenemos alguna otra versión también de La Vie en Rose. ¿Quién es? A ver, esta es Madeleine Perú, me parece. Ah, no, esto es Luis. Escuchen esta trompeta. Una versión increíble. ¿Qué se viene con Florencio Varela, no? Champs-Élysées. Place Nation. Baila bastante bien, Magallan. Je m'appelle Magallan. Hablan francés, man. Canta nuevo. Es lo mismo que la voz, la trompeta, ¿no? Cuando está bien tocada es eso, es casi la voz humana. Como las inflexiones, ¿no? Carlos Salí, te pido por favor. Sí, mamá, ya le vos también, ¿eh? Qué atrevido. Estoy mirando a Lucía que...